En busca de la bicicidad perdida. Intermedio. Biciadoman Begins. Al modelo Consolef de Trinidad y Tuano era el típico casual gamer. Tuiteaba sus récords del Temple Run, se creía un malote jugando al Infinite Blade y se partía el espinazo trabajando en su campo de Farmville, en la Wii. Aquí le vemos jugando al Candy Crush mientras caga. Aquí le vemos cagando mientras juega al Candy Crush. Y aquí le vemos cascándose las dos manos mientras juega al Candy Crush. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego, cuando sus colegas, le convencieron para que se fuera a la Murcia LAN Party, donde la exposición a las ondas hardcore y a un podcast de videojuegos que pasaba por allí convirtieron a Almudeno en Viciadoman. De repente, Almudeno empezó a oír pensamientos pisan por todo el polideportivo. Confundido por este poder, la pisampatía, Almudeno corrió al baño para huir de la exposición a las ondas hardcore y echarse un Candy Crush. Pero su nueva condición de superviciado le impedía exposiciones largas a juegos de mierda. Cabreado, Almudeno tiró su iPhone a la taza del váter y salió a toda prisa para irse a casa. En cuanto Almudeno salió del baño, entró en él un chico pisan que encontró el iPhone tirado. Acostumbrado como estaba a la mierda, no dudó en meter la mano a la taza para cogerlo y devolvérselo a su dueño. ¡Ey! ¿Pero dejas esto? ¡Ah! ¡Quita! ¡Aparta eso! ¡Si es tu iPhone, tío! ¡Que se te ha caído! Joder, con tanta mierda encima creía que era un ñordo. ¿Pero qué dices, tío? ¿Cómo me ha cogido un ñordo? Yo qué sé. Te veo ahí con la 3DS y... ¿Y qué? Mientras Viciadoman lucha por comprender lo que le está pasando y hacerse entender, un enemigo natural de los hardcore gamers sabotea los ordenadores de la LAN para que solo muevan un emulador del SingStar. Esto activa un poder de Viciadoman que hasta entonces desconocía, el sentido gamer, que le hace detectar juegos casual antes de que se ejecuten. ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Me está escuchando? ¿Por qué oigo? ¿Qué pasa? ¿Hay un concierto? No, han puesto el SingStar en todos los ordenadores, mira. Hostia, qué cutre, ¿no? No lo han hecho los gamers. Han pirateado los ordenadores. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién es ese? ¡Es un casual! ¡Qué hardcore sois todos hasta que os alcanzan unas ondas casual, eh! ¡Os volvéis todos como nintenderos, babeándos por Iwata! ¡A cantar, putas! ¿Ondas casual? ¡No! ¡No cantes! ¿Por qué? ¡Si están todos cantando! Acto seguido, Viciadoman se asoma a la zona del vicie y comprende la situación al ver a todos esos hardcore gamers jugando como zombies al SingStar. Ese cabrón les está convirtiendo en casuals. ¡Hay que pararle! ¡Voy contigo! ¿Qué dices? ¡Ni de coña! ¡Eres un pisen! ¡No te conviene caer más bajo! ¿Y tú? ¿Qué coño eres tú? ¿Yo? ¡Yo soy Viciadoman! Olvidándose de que no tiene superfuerza ni puede volar, Viciadoman, que estaba en el primer piso, salta a la zona del vicie y se lleva una hostia importante. ¡Ah! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Ahora de espaldas y cantando! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Te vas a tragar las ondas casual de los huevos! ¡Tarde! Hace poco me vi un Nintendo Direct. Con eso ya me tragué más ondas casual de las que me debía. Por eso ahora soy Casual Man. ¿Y tú eres? ¡No te voy a decir una mierda! ¡Cuidado, Viciadoman! ¡Ese puto niño rata! ¡Ah, Viciadoman! ¡Un placer! ¿Quieres echarte unos SingStar? ¡Ah! En un instante, Viciadoman y Casualman se enzarzan en una cruel batalla al SingStar. Pronto, el exceso de ondas casual empieza a debilitar a Viciadoman. El chico Pisant se da cuenta de que su héroe está flaqueando y sin pensárselo dos veces, lanza su 3DS contra Casualman y le da en la cabeza. El golpe desconcentra a Casualman y Viciadoman consigue ganar la partida con un marcador muy ajustado. Furioso, Casualman saca su Wiimote con el accesorio que lo convierte en pistola y dispara al chico Pisant. ¡Cuidado, Pisant Boy! Viciadoman se echa encima de Casualman y forcejea para quitarle el mando. Mientras, los gamers que ya han salido de su ensoñación casual se acercan a sopar la pelea y aprovechan para lanzarse sobre Casualman, que huye aprovechando la agilidad que ha conseguido echándole horas y horas al Wi-Fi. Y en el piso de arriba, cerca del váter donde empezó todo, Viciadoman y el chico Pisant se reencuentran. ¿Pisant Boy? Me ha salido del alma. Sí, pues ya lo puede estar cambiando. Mientras se alejan en busca de más amenazas casual, Pisant Boy se saca una 3DS del bolsillo y se pone a jugar. ¿No le habías tirado la 3DS al caso de los huevos? Siempre llevo una de recambio. Oye, ¿al final te quedas tú con el iPhone o no? Dos inútiles y un destino. Defender al vicioverso de los juegos casual. Estas son las aventuras de Viciadoman y Pisant Boy. Nintendero, ¿qué haces? ¿Estabas oyendo algo? Ah, sí. Nada, es un podcast. Se llaman Las aventuras de Viciadoman y Pisant Boy. Es de superhéroes. Es el primer capítulo. Estaba viendo a ver qué tal. Ah, hostias, pues suena bien. Sí, no está mal. A ver, ponlo, a ver qué tal. Buenas tardes, gente. Estamos aquí otro mes más en el programa 9 de la segunda temporada y vamos a ir presentando al equipo. Alberto. Muy buenas. Javi. Buenas. Denis. Yeah. Zac, hombre. Buenas. ¿Qué haces por aquí? Oh, hombre, ¿dónde mejor caerme muerto? Ya ves, ¿eh? No tenía otra cosa mejor que hacer. Nah. Hombre, ¿qué tenemos aquí? El hijo pródigo. Por favor. ¿Qué pasa? Sonse. ¿Qué dices? Que me habéis suplantado, hijos de puta. Bueno, ahora mismo estoy viendo doble. ¿Por qué veo dos Sonsei? No lo sé. Han venido a quitarme el puesto. Sí, ¿verdad? ¿Qué haces? Si yo soy el original, hijo de perra. Bueno, no pasa nada. ¿Derecho de copyright? Le dejo estar aquí a mi lado. Pues sí. Como muchos habréis notado, pues que imita a Sonsei en el gag. En el gag. Hago voz de pito. De la viciosidad. A veces yo me pongo y me digo... Tengo que visualizar a Sonsei dentro de mí. Sí, para que no lo haya notado, tiene cierto parecido al Nintendero. Sí, clavado, ¿eh? Clavado, dos gotas de agua. Y bueno, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Tú quién eres? No te conocemos. Hola, me llamo Guaso y hace unos meses que no vengo por aquí. ¿Unos meses? ¿Un año, quizás? Se desintoxicó de los videojuegos y no quiso venir más. Vengo aquí a hacer un poco de bulto. Nos contará a lo que no ha jugado, ¿no? Sí. Fácilmente. Y bueno, sin más rodeos, vamos a ir para el sumario, que esto hay que darle caña. ¡Vámonos! Y como siempre, para el programa de hoy vamos a empezar con nuestra terapia de grupo. En el análisis de la... quincena, entre comillas, tenemos a Final Fantasy XHD. Juegazo. Juegazo, sí. Ya, luego lo veremos. Claro que sí. Y para terminar, si esperamos que no pase nada, vamos a tener la sección Histe con Antichamber. Casi, ¿no? Sí, no, bien, bien. Bien. Y bueno, poco más que comentar. Vámonos. No, vamos a tener una nueva sección, dilo. Ah, sí, venga, una sección improvisada, a lo loco. Improvisada, dino, la improvisación ahora mismo. Va a ser una improvisación en la que cada uno va a hablar de un videojuego el cual todo el mundo le haya vendido como si fuese una maravilla. Y luego él lo ha empezado y lo ha tenido que dejar porque no... Venga, a ver, no así a lo loco. Nombre de la sección. Juego a lo medio. Juego guaso. ¿Juego guaso? Venga, juego guaso. ¡Vámonos! Estamos en la sección Juegos de Watson. A lo loco. Improvisada. Y bueno, yo creo que lo mejor vas a cederle la palabra a Watson y que no... Si tienes ya ni idea. No, deleite. Estoy pensándolo. ¿Quieres que la haga yo primero? Es que tiene tantos juegos. ¿Quieres que la haga yo primero, ya que he dicho de la sección? Wesker. Venga, va. Y así más o menos veis un poco como quería. Bueno, mi juego es Grand Theft Auto 4. Te vamos a matar. Bueno, no creo que sea el único en ese tipo de juegos, precisamente. Bueno, yo, claro, cuando salió GTA 4, la nueva generación de consolas, todo el mundo flipando con los gráficos, que si historia, que si posibilidad de opciones, que puedes hacer lo que tú quieras. En Deadly Premonition puedes hacer más cosas. Bueno. Joder, ya está. Ya salió el primer Deadly Premonition en el podcast. Ya, y lo bien. Que queda. No, escucha, a mí la principal razón de que... Yo es que tengo una historia bastante larga con GTA 4. Yo lo empecé y lo tuve que dejar. Porque no podía, me daba muchísimo asco. Y lo he intentado, creo que técnicamente lo he intentado 3 veces pasármelo. Habré llegado a la mitad del juego y las 3 veces he parado. Porque no podía. O sea, de empezar, llegar a la mitad y dejarlo. Porque me parece muy aburrido, porque a mí me parece un coge coche, llévame a tal sitio, recógeme, llama a tal sitio y un par de tiroteos. Entonces, ¿Mafia 2? No juego al Mafia 2, lo tengo ahí para jugarlo. Sí, bueno, pero... Juego la demo. Pero en anteriores GTA, hasta bien entrado el juego, eran así. Era un recadero. Yo recuerdo el Vice City y todo esto de otra forma. Sí, es que el GTA 4 es un... No. En el GTA 4 te pasas medio juego llevando a tu amigo el... Es más, el Negrata. Cuando te pasas Red Dead Redemption, dices... Esto es lo que tenía que hacer un GTA. Y es un juego todo incierto, ¿sabes? Y sin embargo te divierte mucho más. Bueno, ya está. Simplemente era eso. Ya está, venga, chapamos. Está. Chapamos. GTA 4. No me lo pude terminar. No me gusta. ¿Qué? ¿Sigues pensando? No, tengo varios. Por ejemplo, el Assassin's Creed 1 no me lo dejé a medio porque me quedé enganchado. O sea, que no era muy repetitivo. Ese es comprensible. A ver, el último. A lo loco, el último. Sí, por ejemplo, ese. Es que el Assassin's Creed me lo he jugado muy tarde. Joder, macho. No, ¿tú te has jugado el último? A ver, que yo lo recuerdo. Sí. Es que ver su lista de Steam. Te lo juego, 0,1 hora. Una cosa es que lo empiece y no lo continúe. Otra cosa es que lo haya dejado porque no me llama o no me termina de... Claro, de si no, la lista sería interminable. Sí, por eso te digo. Bueno, pues alguno así famosete de hace poco. No sabré. ¿Tomb Raider te lo pasaste? Sí. Es verdad, sí. Iba a hacer análisis, sí, pero nunca volviste. Nunca volví. Se fue por tabaco. Nos traicionó. A ver, yo me lo pasé también y al final tampoco análisis porque... Menos mal que no está un cacerilla. A mí no me gustó, pero me hizo todos los logros. Sí, a ti no te gusta nada, hijo puta, pero... Tiene todos los logros. Ahora te pescaremos por banda. Bueno, Sonsei. Yo creo que todo el mundo lo sabe, que el mío es Dark Souls. Claramente. Oh, sí. Todo el mundo diciéndome que, hostia, qué guapo que está ese juego, tienes que pasártelo, tienes que no sé qué. Y al final, pues cuando me lo dejó Sergio... Tu talón de Aquiles, ¿eh? No terminé de... Imposible, tío. Yo... ¿Pero porque no te gustaba o no podía? Porque no podía, o sea... llegué un momento en el que morí tantas veces ya, se me hacía pesado y digo, por culo, el mono, ya está. Y me fui a Pokémon. Espérate, prueba tu Demon Soul y va a ver, ¿sabes? No, sí, o sea, también pensé, pero vamos, que tampoco me llama, porque si es más de lo mismo y encima es peor, o sea, peor en el sentido de que mueren más todavía... Entonces... ¿Qué? ¿Era el templo de Shen? ¿Sí? La fortaleza. Te quedaste en la fortaleza de Shen. los tíos culebra. Los tíos culebra les fallaban el... Mira, a mí, por ejemplo, eran la fortaleza... Las trampas que otra cosa, porque era... Cabo en día, que a lo mejor ibas andando por un sitio y llegas, te tiras un flechazo y caes al suelo, y en el suelo entonces te encuentras un tío tres veces más grande. Claro. Entonces, pues eso ya... A mí, por ejemplo, la fortaleza de Sensi me pareció fácil, pero hay otra zona a la que a gente que conozco le pareció fácil y a mí me pareció imposible. Sí, es que es donde te pilla, según a ti, el personaje que tenga, hay muchas cosas. Eso ya depende, porque el personaje cada uno lo lleva por un lado, entonces... Depende de dónde tengan más fuerzas y a distancia o cosas así. Que muchas veces el truco es adaptarse a... Por ejemplo, cuando estás en la ciénaga, era de... La ciénaga... No tienes que ponerte un traje de mierda para no envenenarte, para la resistencia al veneno, sí, y cosas así. Es que tienes muchas veces que adaptarte al sitio donde estás, porque si no te follan. A lo mejor hay algunos monstruos que te tienes que quitar toda la puta armadura, o que si no es que te da. Sí. Es mejor ir sin armadura que tocho. Taparrado, a lo loco. Sí, más de una vez tenía que hacerlo, si no era imposible. Esquiva. Esquiva o muere. La siguiente. Pásame mito, Venga. Venga. Zack, vamos en orden de pues, a ver, un juego así que me haya decepcionado. Por ejemplo, el Castlevania Lodo Shadow. ¿Por qué? A ver, no es mal juego. ¿El 2? El 1, el 1. Ah, el 1. El 1. A ver, no está Sergio aquí para defenderlo. Es que, a ver, no es que me decepcionara, el juego es muy buen juego, me gusta mucho, pero es que, claro, yo vengo acostumbrado de los Castlevania. Un castillo con millones de habitaciones y, claro, me pongo este, y es un God of War. Pues... Pero a ver, Castlevania, bueno, 15 años, 20... El bueno, de los 64. A ver, todos tienen la misma mecánica, pero es que esa es la gracia de Castlevania. No lo sé, castillo. Los expertos de... Bueno, los que les gusta ese juego no lo tienen muy... El de Play 1, el que le gusta a la gente. Es que no sé, en 3D se supone que no hay ninguno bueno. No. Por no, eso te digo. No. Yo no soy fan de la saga ni he jugado ninguno. Claro. No, a ver, ya estoy diciendo que no es que no me guste, pero no me lo he podido terminar porque me llaman más otros juegos. Pongo ese, digo, voy a jugar Castlevania. Que no lo es. Que no tiene la esencia. Entonces me lo pasaré y tal, pero ahora mismo lo tengo a medio por eso. Vamos, es como el Silent Hill Book of Memory de PSP que no. O sea, de PSP, no, de PS Vita. Que se supone que es un Silent Hill, pero es como un juego de disparar. ¿Sí? Sí, no lo conocéis ninguno el juego. Es como, por ejemplo, muchos que se han puesto a jugar Resident y con el Resident 4 se lo dejaron. ¿Qué que ha dicho? Por ejemplo, que hay... ¿Qué hay no, espérate. ¿Qué has dicho de Resident Evil 4? Hay muchos que, por ejemplo, no les gusta... han dejado la saga Resident Evil porque el 4, pues, como no era como los otros, pues no... Y también hay muchísima gente que ve Resident Evil 4 como una obra maestra. Sí, claro, a ver, no, que a mí me gustó. ¿Como tú? Que el 5. ¿Y lo del 98 en Metacritic? ¿Eso no son cosas? El 5 es donde empezó a caer. ¿Tengo que decir lo que tiene GTA 4 en Metacritic? No tiene más, ¿eh? Creo que es un 96. 97 o así. Oh, un punto. Ya es menos que Resident Evil 4. Lo siento, tu Metacritic ya ha salido por la culata. Un punto o dos menos que Resident Evil 4. Bueno, pero tú ibas a hablar de otro juego, has dicho otro. Bueno, sí, pero es que... No te me cagues. Pero es que se lo terminé, el Bioshock Infinity. Ah, lo terminaste. Lo terminé, en su día, empecé. Ah, que no hablemos, que juez que ahora, de todas las mierdas que echó de toda la mierda Infinity, que solté, ahora lo tiene en un pedestal. Pero es que nos tenéis que pasar los DLC. Sí, un tatuaje conmemorativo del juego, de hecho. Sí. Lo pusimos por Twitter. Bueno, pero era del 1. Sí. ¿Se lo puede enseñar a los oyentes? Claro que se lo enseño. En una foto la ponemos luego. En el banner lo ponemos. Bueno, está en Twitter ya la foto, la puse yo. Pues ya está. Las conversaciones. Suficiente. Y eso. Todo lo que dijo ya no vale. Qué un hijo puta, que ahora ya ha cambiado de opinión, es un chaquetero. El DLC, tío. Te cambia. No habéis pasado el DLC, no me compré. Nacho, perdóname, no ha estado oferta todavía. Yo no. Si está oferta y no has comprado. Nosotros ya lo queremos de siempre. ¿Tú lo has comprado? No, tú eres un gitano. Que... Bueno, lo tiene un amigo, pues yo me lo paso. Pues ya está. Vamos a todos lados. Otro, venga. Venga, otro, siguiente. Bueno, Denny, cerca del micro, por favor, que se te escuche fuerte. Aquí. Ahí te Ahí está bien, ¿no? Dime. Pues yo tengo muchos juegos. Seguro. Una larga lista, ¿sí? Entre ellos coincido con el Assassin's Creed 1. Es que yo creo que el Assassin's Creed 1, ¿quién coño se lo ha pasado? Yo. Y me encanta. Pero mía, y es la polla. Me parece el mejor de la saga, además. Todo tonto, ¿eh? Pero he de reconocer que la primera vez lo jugué, me lo iba a hacer todo, lo dejé a mitad y cuando lo rejugué, al cabo de un año, fui directo al grano y se me hizo más corto, más menos y me lo pasé. Si no... Es que hay que tener en cuenta que el Assassin's Creed 1 es para jugarlo cuando salió. No ahora, yo lo jugué cuando salió. Después de todos los Assassin's Creed. Yo lo jugué cuando salió. Y me lo dejé a medio porque dije, qué puta mierda, es que siempre lo he montado. Como te enrolles, te aburre. Lo único que hizo el 1 es sentar las bases de todos los demás, porque todos los demás no tienen ni puta idea ni siguen la línea del 1. Lo único que hacen es. Lo que es un asesino. Es lo único que han dejado sin tocar. Que le voy a robar el pendrive. Que el mejor es el Assassin's Creed 3. Abro paraguas. El 2. El 1. Bueno, hasta que no pruebe el 4, no sé. Bueno, y ya está, Denis. Tu lírica, tú la estás lírica. No, larga. Tú, sí, ahí lo dejamos ahí, ¿eh? Alguno más, yo qué sé. Habla en micro, que se te escuche. Pues. El Silent Hill 2. Me dijeron. ¡Qué mirada! ¡Qué mirada! ¡Madre mía! ¡Qué mirada! Bueno, no es el primero que conozco que deja un Silent Hill. La gente suele dejarlo. ¿Pasa? Porque es un juego de echarle tiempo de entrar en toda la habitación y guardarte la munición. Y conozco muchísima gente que en cuanto se ve que tiene 10 balas de pistola y que la gasta con el primer enemigo, deja de jugar. Survival. Y yo qué sé. No, el 2, es que no, simplemente no. Lo jugué en Play 2 y lo dejé a medio. Se me cago en Dios, llega ahí a la ciudad con una carta de tu esposa muerta, tío. Hecho, ¿cómo no puede? Por favor, no tu esposa, no tío. Puedo, yo qué sé, esa tío. Intro del tío mirándose al espejo diciendo: me ha llegado una carta de mi mujer diciendo que nos veamos aquí. Pero no puede ser, mi mujer está muerta. Y empieza ahí la historia, tío. Madre. Yo qué sé, tío, yo qué sé. ¿Cómo puede ser que tu mujer muerta te haya escrito una carta? No es posible. El CSI sale una vez. ¿Verdad? CSI Silent Hill. Venga, vamos. Y bueno, lo dejamos ahí. Hay más, pero vamos que... No sé, tú... Dítelo cuatro, como a lo loco, en tu sin casa, comentarlo. Venga, a lo loco. Lo que sé. Luego también juegos de estos que los dejo. Y luego ya, si soy yo ya, luego me los paso. Si soy ya luego. Sí, verdad. El Shadow de Colossus. No pude pasármelo, lo dejé a mitad y luego me lo pasé dos veces. A loco. Bueno, venga, siguiente, Javi. Bueno, siguiente. Bueno, a mí posiblemente querréis matarme. Yo me dejé a medio el Skyrim. ¿Y el Oblivion? El Oblivion me lo pasé. Menos mal, ya me estaba asustando porque... ¿Pero porque no te gustó? Normal, pero dejáselo el Oblivion. ¿Porque no te gustó? No, sí me gustó, pero yo qué sé... No me pilló con ganas y lo dejé ahí parado. Bueno, a ver, el Skyrim es un juego para cogerlo con pinzas. Los más... Es que no es igual que el Oblivion. El Oblivion era mucho más purista en... El Oblivion era la polla. A ver, se ha casualizado mucho Skyrim. Eso, las cosas como son. A mí me gusta, pero toda la gente no piensa igual. Yo le tengo 100 horas. Skyrim, eso lo demuestra. Pero eso sí, Oblivion me gustó mucho más. Las cosas como son. Y cuando tenga tiempo, y seguramente este verano, caiga el Morrowind, le pondré mods a YouTube y a jugarlo. Bueno, Javi, sigue, ¿qué te he cortado? Nada, yo pienso igual que tú. A mí Oblivion me gustó más. El Skyrim lo tengo ahí, a ver si este verano, si surgiera, pues intentaría pasármelo. Mira que yo, por ejemplo, el Oblivion, le hice todo lo que pude. Yo me lo reventé de arriba a abajo, los DLCs también. Y cuando yo pillé el Skyrim, pues me esperaba más o menos una experiencia parecida, pero lo vi muy distinto. Espera, y Oblivion no tiene DLCs, son expansiones. Bueno, DLCs son expansiones, tío, cuestan dinero. No es lo mismo. ¿Cómo que no? Eso sí eran DLCs. Hombre, una expansión, pero... Una expansión de 20 horas. Expansión es lo mismo que DLC. Downloadable content. El día que sí, pero las expansiones de antes eran... Hombre, sí, estaban más curradas. Había alguna que tenía 20 horas y todo eso, ¿no? Claro, expansiones eran... La del Oblivion llevaba 20 horas. Los DLC ahora son puta mierda. 5 horas. 5 horas, 2, si acaso. Y... Un avión que sale en Tomb Raider. Y sarta, dos sartas y te las pasas. Hombre, sí, vosotros os referís a los doble content en plan personajes y todo. Sí, toda esa mierda, no vale para nada. Y bueno, Javi, ¿alguna cosa más? No, por ahora. Bueno, Alberto. Bueno, pues yo tengo que decir Dead Space. Que lo cogí con muchas ganas, el juego estaba vendido. Y luego no me gustó la ambientación. Porque, bueno, el juego era muy oscuro y aunque fuera un survival... No me daba miedo. Eso para empezar. Me ponía en situación, apagaba las luces, me ponía los cascos. Bueno, no conseguía darme miedo. A mí tampoco me daba miedo ninguno. Bueno, pero eso es una razón. No, es más sorpresa y sorpresa y supervivencia que o sea, el susto que el miedo. ¿No? Que el miedo. O sea, bueno, no es miedo, sino que impresión que te da que aparezca de repente uno. O sea, situación. Es más sorpresa. Bueno, eso fue el primer problema. Luego el segundo inconveniente que le vi fue el control. El control se me hacía muy ortopédico, la cámara al hombro no me gustaba. Bueno, en ese juego en concreto, porque en general a veces no me quejo yo de, pero será un juego de la cámara. Pero con control consolidizado seguro. Pues posiblemente. ¿Jugabas con mando o con PC? No, con PC. Entonces sí que lo veo más... Y los menús eran un desastre también. Desastre, vale. Porque según donde te pusieras, podías ver el menú completo o no verlo. o tenías que estar controlando cuánto tenías que girarte para poder verlo entero y tal. Era una pesadilla controlarlo. Te hace falta un mando para ese juego. Que... Bueno. No. Y de la historia de la historia, el problema fue que a mí la historia, yo creo que sí me gustaría la historia del juego, pero como no llegué a avanzar más de lo que tenía que haber avanzado porque ya me tiro para atrás... Aparte de que no, tampoco me estaba llamando, quiero decir, la historia tardaba en arrancar, por lo visto. Entonces, si no me tienes desde el principio, encima con esos fallos de manejo, pues ya me había perdido. Sí, que de la historia yo no me puedo quejar, ni tampoco creo que me quejara si la conociera, porque parece que tiene muy buena pinta. Sí, es que la historia tiene muy buena pinta y lo que tiene muy bien el 1 es que no te destapan toda la historia así, sino lo que te dan muchísimo son muchísimos mensajes de audio que recoges, muchísimas cosas que encontrarte por el mapa. Sí. Y luego de todo eso sacaron la película anime, bastantes cómics del juego... Que todo engloba una historia bastante grande. Claro, pero tampoco... Que yo creo que se fue la mierda con el Dead Space 2. No, bueno, sé. A mí el Dead Space me gustó muchísimo el gameplay, la ambientación y tal, como el 1, pero la historia yo creo que se fue a picar. La historia se puede ser, pero lo que era el juego me gustó. En sí, había momentos muy guapos. Lo del ojo. Lo del ascensor. Lo del ojo sí lo he visto. Buenísimo. Y el principio también. El principio, lo del ojo te refieres al 2. Sí, claro. Cuando te haces la operación en el ojo, ahí, aunque, hostia, lo pasas mal, ¿eh? Pero bueno, es un juego que tampoco me quiero poner aquí a decir que es malo, aunque siempre lo digo, pero en realidad es que no me enganchó. Ni con la historia, con lo poco que me dan de historia al principio, ni con el manejo que me dieron, pues no llego a engancharme. Aparte, ese juego me lo compré, creo que me lo compré porque era un pack de 2 o 3 juegos por... Sí, que tenía el Despacio 3 y el 1, ¿no? No era ese. Estaba hablando físico. Físico. Ah, físico. Vale. Físico, yo me lo compré físico. Bueno, si queréis os cuento la historia. Ya. Yo me lo compré, sí, hace 3 años o así. Yo, si queréis os cuento la historia, yo simplemente estaba en Inglaterra, por Erasmus, en Manchester. Y nada, allí los games tenían unas ofertas buenísimas con los juegos. Eran 2 juegos por 5 libras o 3 juegos por 4 libras, cosas así. En físico, claro, y bueno, pues yo aproveché para comprarme el Dead Space, otro juego más, que no me acuerdo ahora, no me acuerdo si sería el Mafia 2 o el Sport, ahora no me acuerdo de cuál, pero bueno, lo aproveché y lo cogí con ganas, lo digo así, lo cogí con ganas, pero a los pocos niveles ya me había desencantado, y ya no me interesaba el juego, fue eso. Mira que de Dead Space, del primero, muy poca gente he visto yo que no le haya gustado. Pues mira, me ha tenido que tocar. Es raro. Mira, yo recuerdo que además a mí me lo dejó Denny. Su juego. Pero bueno, lo tengo también en Origin, lo tengo digital, me lo puedo instalar cuando quiera y volver a darle una oportunidad. Bueno, si te pones, podría dárselo. Pero tengo cosas pendientes de momento. Pero bueno, sí, quizá lo bueno, y queda ya la última pero persona. Pero esta vez lo haré sin tomarme tantas molestias en apagar las luces y todo ese rollo. La ambientación fuera. La ambientación fuera, porque no sirve para nada. Así que... El último. Bueno, yo tengo mucho. Así, el último que iba a hablar en la terapia era Braid. Que fue de los primeros juegos que tuve en Steam. Y me lo he pasado hace una semana o dos. Y al final me ha dejado todo loco. Me ha dejado... Pero estamos hablando de juegos que no te hayas terminado. Ha hecho ya, pero 3 años. Por una semana... Que no vale. No vale. Venga, va, otro. The Witcher. The Witcher, no te lo has pasado. También de los primeros juegos que me compré. ¿El 1 o el 2? El 1. Y lo tengo casi pasado. Y le he echado ya 25 horas o una cosa así... Lo que pasa es que lo que es las misiones, donde te dan el objetivo en el mapa, es muy ambiguo. No te indican muchas veces dónde es el personaje exactamente, no sabes dónde tienes que ir. Y me he tirado horas recorriendo el mapa sin saber dónde coño ir. El control es muy pecero, el control. Y según me han dicho, el 2 es muy consolero. Sí. Pero, sin embargo, el 1 es muy pecero. Y a mí, joder, un juego en tercera persona tan pecero, que al final te vas acostumbrando ya... Sobre todo con la mierda de que no te puedes defender, tienes que hacer combos, usar muchas pociones. Al ser un brujo tienes que usar muchas pociones que tienen más agilidad, más defensa. Y es un juego que, yo qué sé, no estás acostumbrado a jugar esas cosas. Estás jugando a Skyrim, entonces... ¿no? ¿Entonces es por el manejo? Yo qué sé, a mí se me juntó todo. Yo qué sé, lo vi muy... Vale, es que si es por el manejo es por la misma razón que a mí. Y al principio tiene una complejidad muy alta. Entonces, sobre todo al empezar, es una complejidad. Eso me ¿Pero complejidad muy alta. En qué sentido? De controles y de inventario, menú y de todo. Eso me pasó a mí la primera vez que jugué al Deus Ex, al 1. al Deus Ex del año 2000. Otro que tengo a medio. Eso me pasó a mí la primera vez, pero luego al final ya me acostumbré. Vamos, que sé lo que quieres decir. ¿Y hasta aquí la sección Watson? Pues sí. Juegos Watson. Patrocinado por... Continuará. ¿Verdad? Que tú en tu Twitch te pones patrocinado por no sé qué. Esto se inventa las cosas. ¿Mi Twitch patrocinado por qué? Ah, patrocinado por Tesco. Y con eso vi... Por Tesco y por Philfish. Sí. Y te pusiste la imagen. ¿Por qué te pusiste Tesco? ¿Por qué esa en particular? Me dio una paranoia. Es que hay... Y vi cadena de tienda en Inglaterra, no sé. Es que, mira, hay una especie de meme y jerga en hacer vídeos de cualquier tipo de cosa que se lo enseñáis al Denis, no le gusta. De hacer a lo mejor un trozo de una serie o algo así, pero que parezca un montaje del Call of Duty. Metiéndole sonidos de armas... ¿Tú no has visto los montajes de Call of Duty que hacen ahí la gente ahí súper profesional del Trickshot, Quick Scope? Sí. Pues hacer como si cualquier cosa fuese un montaje de Call of Duty. En plan, gente haciendo parkour que cuando cae, ¿sabes lo que es un hitmarker? No. Eso de que cuando te disparan algo así suena y se ve un, como que le has disparado y le has hecho daño. Sí, sí. Como si cuando caen al suelo sale un hitmarker en el suelo. Paranoia muy grande. Y entonces suelen poner cosas de patrocinado por Tesco y cosas así. Es una mofa de los sí. montajes. Es como riéndose de los montajes. Y entonces ponen patrocinado por Machinima, por MLG, por Razer. Y estos ponen patrocinado por Tesco. Una tienda, que no sé ni de qué. Y es que vi uno que me hizo muchísima gracia. Es un Carrefour. Que era un montaje como si fuese de Call of Duty pero de League of Legends, y entonces decían League of Legends es un juego creado por Tesco y por Philfish, ese tío de la zona indie, ese y me gustó y es que yo entré y digo, esto qué mierda es. La paranoia. Te hablé por ahí, pasaste de mí que estaba videando y ya está. Te pasaré algún montaje de eso. Y bueno, pues nos vamos a ir para la terapia a seguir. Parta 1 es más importante. El Watson. Watson la ha hecho. El Watson ha hablado. Aunque no lo parezca, ha dicho una frase y ya está. ¿Así? No me he enterado. Ha sido súper breve. No se escucha los podcasts, tampoco nos escucha mientras hablamos. La verdad que viene a comer patatas, no viene a otra cosa. Eso es mentira. Ya a veces recicla. No quiero grabar, venga, dale. Pues nada, ya nos vamos para la terapia a seguir. Haciendo el tonto. Haciendo el tonto. Bueno. La gente aquí que ha estado ya varios meses, años sin venir. ¿Qué os contáis? No sé, Zack, Sonsei, Watson. Soy en grillas. Es como en la clase, ¿no? Cuando la profesora dice, ¿quién quiere salir a la pizarra? Y todos miran para... No sé nada. Yo no. Miramos para el tonto, ¿quién empieza, no? ¿Yo? Venga, va, toma por culo, empiezo yo, venga. ¿Nadie quiere empezar? Pues ya está. Yo he tenido... he jugado bastante, por ejemplo, vamos a empezar, Dajo. Al Counter, me he comprado el Counter, Counter Strike Global Offensive. Era un hombre. Es un hombre, tú también, que tienes ya 120 horas. Sí. Y ahora es plata, no sé qué. Si la plata élite alto. Oh, yo soy plata 2, soy un mindungi. Y... ¿Cuál es el máximo nivel, hablando de todo? Tío, el máximo nivel, creo que hay un nivel ya que es el profesional. Que es nivel profesional. Yo lo he visto y flipa, ¿sabes? Y desde el que tú estás hasta el final, hasta el máximo. Ah, pues digamos que. Un tercio. La vida, la vida, de facto. O sea, es como si estuviese plata y yo estoy en el último nivel de plata ya para pasar a oro. Luego me quedaría oro y luego todo el nivel profesional. Pero yo creo que de oro no voy a pasar porque los niveles profesionales es gente que lleva muchísima hora en el Counter. Por ejemplo, Quiniela tiene una amiga. Que lleva 2.000 horas en cada counter y está sobre la mitad del profesional, un poco más bajo. Imagínate no, la no gente va, que no juega va de dos, esa vida. No, o sea, está en oro. Yo incluso podría pillar a su amiga, estoy cerca de ella, llevando yo 100 horas y ella 2.000. O sea, imagínate la gente que es superior a su amiga. Gente que lleva jugando al counter desde el 1.1. Aún me acuerdo. Con desde el primero, ¿eh, coño? Sí. Iba a decir el 1.6 porque es que ha jugado todo el mundo. Pero sí, básicamente es así. Aún me acuerdo cuando jugaste contra, ¿qué eran? ¿Los campeones de Europa o algo así? Eso en el Simo de hace ya no sé cuántos años. 2007. Con el Cinidi. Correcto. Pues con campeones europeos de Counter, era asomarte por la puerta y morir automáticamente. Yeah. No sabías qué pasaba. Asomar por la esquina, tiro en la cabeza. Era todo muerte. Y yo no tenía ni puta idea de manejarme. Lo pasaba y bueno, vamos a probar. En Dust 2, ¿no? Es gratis. ¿Era Dust 2? No, era la... Era, joder, no me acuerdo. La del templo esa. ¿Es temple? ¿Monasterio? Esa es la azteca. ¿Aztec? Aztec, pues ya está. Esa era. Y follada. Te asomabas por la puerta... Y no sé, yo nunca me ha gustado el Counter. El 1.6 nunca me ha llamado muy... Lo he visto siempre muy cutre. A mí me ha enganchado muchísimo el tema del competitivo del GO. Sí, a mí también. Para echarse una partida en competitivo, tal... A ti 10 horas, a mí 120. Joder, no sé, creo que tengo 15 o así, pero... Nunca me ha gustado mucho el competitivo, pero el Counter la verdad es que se hace... Me ha gustado el Global Offensive. Es bastante competitivo, muy equilibrado. Y te pones con unos colegas y se pasa bastante bien. Y oye, para no gustarme, a ver, me gusta nunca el Counter, me pongo y bueno, hasta mato a alguien y todo. Que no está mal. ¿Plata 2? Yo no me he jugado, me estoy olvidando, yo no digo nada. Ah, no sé, no dices nada, dilo. No, tío, estoy pensando aquí, a ver si me nombráis o. Ya le llegará su turno. Y todos estás comiendo las patatas y no me han dejado nada. Muy bien, gracias. Pues así que nadie quiere empezar. Más cosillas. Guacamelee. Me lo he pasado jugando con mi novia. ¿Y sabéis cuál es? Sí. Análisis Incoming. Puede ser. Tampoco es una cosa. Es un juego un jueguecillo sencillo. Está en el bundle de ahora mismo. ¿Pini? ¿Sí? Es un bundle en honor a PewDiePie. Pues yo me lo compré ya. Dime, Javi. ¿Es el juego ese que te vi jugando con tu novia el otro día? Sí. ¿Qué eres, Juan? Un luchador. Es México, ¿no? O algo así, ¿no? No un luchador en un principio. Exactamente. No era un luchador en un principio, sino... No sé en qué trabaja, me importa una mierda. Que viene el malo este, lo mata y bueno, se convierte en luchador y... Bueno, es la típica excusa para salvar a la chica y... Vale, que no lo veo. Y está bastante entretenido. No es nada especial el juego, pero... Sí, es para pasar un rato así con dos personas. Sí, tiene sus combos, sus secretos y... Está bastante entretenido. ¿Y en dos personas cómo se juega? Y es muy vistoso, ¿no? También sí, los gráficos son vistosos. ¿Quién lleva a cada uno? ¿Cómo va el...? A ver, tú llevas... El principal lleva a Juan y a la... Al segundo jugador lleva a la chica, que es del inframundo, no sé. Es que la verdad es que la historia no le he hecho nada de caso. Lo jugué, pues voy a pasármelo y... A disfrutar, a lo loco. Venga, sí, juego. Demon Souls. Ole. Estoy jugando a Demon's Souls y me está costando la puta vida. En Play 3. Solo está en Play 3. ¿Más que Dark Souls? Sí, más que Dark Souls, que yo recuerde. Sobre todo, el primer monstruo era súper sencillo. Lo que pasa es que ya el segundo, el tercero, el cuarto... Bueno, el cuarto no lo llegaba ya, pero estoy en la puerta. Necesitan magia, tío. Necesitan magia, yo soy un caballero de mierda. ¿Piromancia, a lo loco? Pues seguramente. A lo Dark Souls 2. ¿Has visto tú los vídeos de las piromancias? Sí, ¿has visto tú los vídeos del multiplayer, o sea, del PvP de las piromancias, tío? He visto algunos, lo que pasa es PvP ahí, tío, eso es súper chetado. He visto eso, muchísimos vídeos de uno que se acerca a Totocho, ahí hipertocho, y se le acerca a un tío con un entaparrabo y hace ¡pum! Piromancia. Esa era una piromancia que le ocupa toda la pantalla y le quita toda la vida. De hecho, es que los piromantes... Las van a bajar, les van a bajar potencia a todas las piromancias de Dark Souls 2 porque está todo el mundo con ellas. Normal, y a mí nunca me ha gustado mucho la magia. Pero esto es que tiene una piromancia que no se puede esquivar. Pues yo normalmente, como siempre me elijo caballero, digo, con dos cojones. Caballero, que es lo más eso. Lo más normal. Escudo de espada, loco. Tengo un... Lo que a mí me gusta, lo que yo me cogí. Se te fue. Se te fue. Pues tengo guía a base de flechas, porque muchos son a distancia y no te puedes acercar. Pues a base de flechas, compré 100.000 flechas, 2 horas. Y sobreviví ahí a... Dark Souls. Por pelo. O sea, bueno, Demon's Souls, es lo mismo. Y es que lo mismo que Dark Souls, pero más difícil. Ahora, también lo de subir de nivel también lo veo un poco más rebuscado porque no sube, no te dan niveles, ¿no? Por así decirlo, sino que te dan puntos de atributo. Ya tú cuando subes los puntos de atributo, pues es como si hubieras subido de nivel. Una cosa distinta, ¿no? Pero que parece que cuesta más subirlo, no sé. Supongo que será sensación mía también. Y tiene el nexo, que es lo que junta todas las pantallas, y tú te teletransportas. Que no es como en Dark Souls, que todo está conectado. Sino que aquí hay un sitio principal y ahí pues, hay portales a los distintos escenarios. Escenario de rey no sé qué, escenario de las minas de... ¿Y para pasarse el juego tienes que superar cada nivel para que te abran el siguiente? A ver, no exactamente. Yo en el primer mundo he llegado hasta la tercera zona. Y ya llega ahí y te dice, no puedes pasar porque necesitas no sé qué llave o no sé qué. Pues te vas al segundo mundo. ¿Pero ya los tienes todo abierto desde el principio o se van abriendo? No lo sé. No lo sé porque no lo he probado. Tú vas uno a uno, ¿no? Sí, voy a atajo, ya dije, no puedo seguir. Pues venga, me voy para el segundo mundo. Por ejemplo, yo he visto vídeos de gente que se pasa el Dark Souls en 20 minutos. Es que sí, en el Dark Souls puedes ir a donde quieras. En este, si no lo tienes todo abierto, pues... No lo sé. Te obligan a pasártelo. No, en el Dark Souls te daban bastante libertad. Pero es posible que sí, que sí puede. Y poco más que decir, si es que es lo mismo que Dark Souls. Venga, el juego estrella te queda, ¿no? O algo más. ¿Qué juego estrella? Ah, bueno, me he pasado Souls Park. Claro, ese es el juego estrella. Cuéntanos algo. A ver, tampoco quiero desvelar mucho porque... Si no, Dino, es un RPG revelación, ¿verdad? No, aunque mucha gente lo ponga como juego del año... Yo es lo que he leído en todos lados, RPG revelación. ¿Que han cogido lo que era un RPG a la vuelta? Es un... Quien haya jugado Paper Mario, sobre todo yo he jugado al de GameCube. Yo, por ejemplo. Se juega igual. Es un RPG de ese estilo. O sea, por turno, pero hace mucho de interactuar. Tú tienes que machacar botones o darle un botón en el momento preciso, si no, no ataca. Y cosas así. Sí, en plan para darle más potencia, tal. Sí. Y... muchas risas, muchas coñas, cosas... Que son la hostia. Judío. Bueno, supa, el que no lo haya visto, pues así tiene la polla también. Y es un juego también muy recomendable, sobre todo para la gente que sigue la serie. Claro. Si quizás no la siguen, muchas cosas... Hay muchos huevos de Pascua por todos lados. No lo disfrutas tanto, ya. Y no lo vas a disfrutar igual, seguro. A mí me encanta por eso, porque, joder, te estás pasando cualquier cosa. Abre el armario de Stan, de Kenny, de Butters... Y te encuentras ahí un cuadro de mantequilla. Cuando fue a México y... ¡Ah, viva mantequilla! Cuando abres el armario de la madre del gordo, ¿no? Cuando abres... Cuando vas a la habitación de la madre Carmen y buscan los cajones y te encuentras consoladores, un muñeco hinchable de Antonio Banderas y cosas así. Tío. ¡Antonio Banderas! Y te... Sí, es un capítulo, pero de las primeras temporadas. ¿Sí? De eso no me acordaba yo. Para que veas, pero consoladores hay consoladores de negro, de dragones, me parece que también. ¿Dragones? Sí, sabes que hay consoladores de dragones, ¿no? No. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Y tú eres aficionado a la MLP y todas esas cosas? ¿A los ponis? ¿Eh? ¿Tú no eras un friki de los ponis? Dile la verdad. Sí, a ver, soy brownie, pero... ¿Cómo que consoladores de dragones? Hacho, sí, tío, hay gente que colecciona consoladores de dragones. Hacho, ¿no lo has visto tú ahí? En todos mis juegos, tal. Ves todos los juegos y luego a la izquierda estoy lleno de consoladores. De dragones. De dragones. Sí, tío, de polla de dragones, tío. Sí, yo que sí. Son cosas raras. Qué raro, ¿eh? Bueno, después os lo enseño, que lo es. Mejor. Y es que puedo empezar a decir coñas, pero lo voy a guardar esto para el análisis. Sí, el guarda. Siguiente. Un análisis bien hecho y hablando de todas sus cositas y... Venga. Ya está. Poco más que decir. ¿Alguien se apunta al siguiente? Venga... ¿Empiezas tú, Alberto? Venga, bueno, yo no tengo mucho que decir. Yo he jugado a The Swapper, que es un juego que si no lo estáis jugando ya estáis tardando. A ver si... Yo estoy a espera... Estaban poniendo la traducción. Porque actualizaron el juego. Parece ser que no iba. Y lo... Supongo que le habrán puesto ya la traducción para esa versión. Todo. Y bueno, coméntamelo y a ver... Que me den ganas de jugarlo. Juégalo y te dan ganas. Dicen que es cortico, que intenso y corto, ¿puede ser? Sí, porque yo aún no me lo he pasado, no sé lo largo que va a ser, pero intenso sí es un rato. La historia, ¿no? Guapa, está guapa. La historia, no puedo decir mucho, se va descubriendo poco a poco a base de logs. Sí. Y detallitos muy sueltos. Pero lo que de verdad me ha vendido el juego son los puzzles y la ambientación. La mecánica de los puzzles es brillante. La ambientación es un poco rara porque es una base espacial abandonada, dejada. Pero cuando tú estás en una sala a hacer un puzzle, que están muy bien separados y la cámara se centra en presentarte todos los elementos para que tú puedas resolverlo, te suele sonar una música muy relajante, es piano, entonces es un juego muy calmado. Y como la, ¿cómo se dice? Como las mecánicas son tan geniales, pues la combinación es ganador. Sí, sí. ¿Pero es un juego en tercera persona o...? No, es en 2D. ¿Es en 2D, no? Es en 2D, sí. Vale. ¿Sabéis la mecánica de qué va? No. No. No, ¿verdad? ¿Tú no lo sabes tampoco? Por imágenes que he visto en Steam y tal, del, bueno, del astronauta. Tú eres un astronauta que tiene una máquina capaz de replicarle hasta 4 veces. O sea, que tú puedes aparecer en pantalla 5 veces. Y básicamente tienes que hacerte clones y ir asumiendo el mando de uno o de otro según convenga para conseguir una serie de orbes que, bueno, que te dan acceso a las siguientes salas y a seguir desentrañando el misterio de la estación, de lo que ha pasado ahí. Y bueno, dicho así parece que no es nada, pero cuando empiezas a jugarlo tú llegas a sentir que te has duplicado, que has cogido el control de uno y que a lo mejor te has cargado a tu doble que eras tú antes. ¿Entendéis por dónde voy? Sí, sí. Tú solías ser ese, hasta que has tenido que matarlo para poder seguir adelante. Entonces ahora eres otro, etcétera. Bueno. Es muy emotivo el juego. Voy a estar entre empezar este y el antichambre. Y hay una opción que no voy a decir nada y espero que cuando lo juguéis no lo miréis en ningún tutorial ni nada. Yo lo descubrí solo. De hecho, aún no he hecho tutorial, no quiero hacer tutorial en ninguno del juego. Quizás cuando se me complique demasiado, pero no. Que bueno, eso. Ahí fue donde más claro vi todo lo que os he contado, pero no. Simplemente os voy a decir cómo resolveréis el caso de hacer un salto enorme que os va a matar seguro. Ya está, ahí lo dejo. Ese es el punto. Hombre, yo ahí aplico mi experiencia en mi RR. Hay que darle al RB y dar la voltereta. Sí. Todo calculado. Sí. No, la verdad es que del juego es difícil hablar del juego, pero os aseguro que es muy bueno y que tardéis en jugarlo. Bueno, y más cosas, pues simplemente he empezado un revival de Mass Effect. Bueno, Javi, no te toques, por favor, las manos encima de la mesa. Mira, hace poco me escuché los especiales de Mass Effect recomendados por Kiriela. De Mala Compañía. De Mala Compañía, y me dieron ganas de rejugar el juego y bueno, pues ahí llevo un ratico con... A ver, una recomendación, por ejemplo, Guaso, ¿te gustaría pasarte los Mass Effect? Pues... No hace falta, puedes escucharte los podcasts y te cuenta toda la historia. Sí, y te lo destroza todo el juego. No nos va. Sí, toda la historia, paso a paso. ¿Cuántas horas son? ¿3 horas cada uno? Sí, más o menos, 3 o 4 horas. 9 horas de podcast. Y hombre, son mejor que 100 horas de los 3 juegos. Deberíamos hacer nosotros uno de Bioshock. Vamos a hacer uno de Deep Premonition. Cuando Quiniela y yo nos hayamos pasado el claro, Burial, es que si cuando paséis los Burial podríamos destripar Bioshock, pero de una forma increíble. Muerte, ya está. Que es algo que todavía nadie ha hecho. Hicieron uno, pero mal. Bueno, cuando vaya haremos, a hacerlo, será tarde para ti. Haremos, sí. A ver si cogemos tiempo y hacemos Deadly Premonition, un especial bueno. Que bueno. A ver, tendré que escribirlo yo, como siempre. No, entre todos, yo ayudo. Hijo puta. Y bueno, o sea, a fin de cuentas lo más que lo va a escribir uno. ¿Qué será, destripando cada capítulo? ¿O? Todo, quiero contarlo todo y luego ya y... Pero bueno, eso ya lo hablaremos en su momento. Vamos a estar aquí. Y ya está, eso he jugado. Nada, venga, nene. Venga. A salir a la pizarra. Me apunto yo a lo loco. Me apunto venga. Yo, sigo. Venga, ahí ahora, Javi. Ahora se pelea. Salí. Nos peleamos por los 2 puntos. Bueno, Javi, venga. Pues bueno, no he jugado nada. No. ¡Venga, siguiente! No, espera. Suspenso. De este último podcast, pero me he comprado el Hitman Absolution. Pero si estaba gratis en la Xbox Live. Esto si estaba 3 euros en Steam. Lo pusieron gratis en la Xbox. Sí. Para los Gold. Escucha, y para los no tengo internet, ni tengo Steam. O sea, te traes la Xbox a casa del Kini y te lo bajas. Mi casa está cerrada. ¿Ves? Internet rural. Venga, aquí. Bueno, y te lo has comprado y ¿qué? ¿Lo has visto en manual? ¿Te has leído en manual, no? No, está jugando. Se ha leído la contraportada. Llevo ya 5 misiones. El juego está guapo, tiene buenos gráficos o algo, pero hasta ahora me ha parecido un poco repetitivo. Es decir, esto el rato es una misión, es ir a matar a alguien y esquivarte a todos los malos o los matas. Siempre hay un contenedor para echar los balos. Siempre. Siempre. ¿Y puedes asincrir con la paja? Sí, también. Hablando de paja, ¿viste un vídeo de un payo tirándose del arte de una casa a un montón de paja? Eso es normal. Qué grande. Me cago en Dios, el costillazo que se metió, me cago en Dios, fue bonito, ¿sabes? Pero bueno, luego lo enseñaré. Hay armarios. Sigue, Javi. Hay armarios por todos lados. Me encontré un armario en un bater. En un bater público, tú. Eso. Hasta ahora nada más que llevo poco y el juego está bien, la historia me pinta bien, pero eso es siempre lo mismo, es matar a alguien y seguir para adelante. ¿Lo del armario en tantos sitios por algo? ¿Para esconder los cuerpos? Para esconder los cuerpos, es que te pide o los matas o pasas de ellos y vas al objetivo. Tiene un tío de Ikea siguiéndote. Pero si no me equivoco, a ver, yo lo he jugado una misión y ya lo dije, ya lo jugaré cuando tenga tiempo. Ahí se quedó. Y si mata gente, te da menos puntuación, ¿no? Sí. Que era un asesino, pero si mata gente, te da menos puntuación. Es decir, si mata o deja inconsciente, te quita puntos. Bueno, inconsciente, sí, ¿no? No, te quita puntos, ¿eh? Claro, pues, es que a ti te contratas por matar uno, no para matar 20. Es decir, tu objetivo solo es matar uno. Ya. Cuando te dicen de matar ese uno, tú tienes 200 formas de matarlo. Le puede adulterar la coca, le puede envenenar el café... ¿Cómo, tío? ¿Qué ha pasado, Dini? ¿Qué ha pasado? Le puedes meter... Se le han puesto... Le puedes meter sida en la puta. Lo puedes... Yo qué sé. Lo puedes llevar al coche y ponerle explosivo y que explote o algo pero así. Pero Javi, ¿tú no tenías ya un PC? ¿Qué haces jugando en el equipo? Todavía tengo que prepararme un poco de PC y ponerme internet. No está preparado. ¿Y el Fez? ¿Has jugado al Fez? No, me hacía falta mando. Tengo que comprarme una mira esa para el mando. Joder. ¿Cómprame a mí? ¿Comprase la guaso? Muy caro. Venga, siguiente, ¿no? Venga, Javi, hasta luego. Bueno, eso es lo único que está jugando hasta ahora y espero que estas vacaciones juegue más. Venga, a ver si no hace un análisis bueno. Mira, el Lenny, va. Ojalá. Pues la presión de grupo por parte de mi amigo Niño Rata y Gitano. El LOL. Va a decir el LOL, madre mía. Vaya equipo, vaya. Siguiente. Me han abrazado con... ¿Te has pasado el LOL? Con los MOBA y todo logro. Tratado el logro del te has pasado al lado oscuro. Y la cosa es que no me gusta nada. Esto es como la droga. No, pero lo juego todas las noches. No me gusta, pero lo logro. Yo me la dejo cuando quiero, pero. No, yo llego a mi casa, suelo salir por ahí por el pueblo y tal. Llego a mi casa y dice: esta noche con esta Tascai, está con esta Tascai. Y entonces vamos, me conecto y me dice: vamos a jugar, tal. Y no me hace ni puta gracia, pero como estoy con los amigos tal, y estamos riendo, diciéndole al Payoma, estamos gilipollas, tu puta. Payoma es el tonto del pueblo. Es como el Sonsei de Guadalupe. Vale. Para ya lo entendemos. Y entonces, pues ahí estamos y echamos un rato. El Nintendo de Guadalupe. El mod que te estuve comentando, el Hidden. Sí, el mod de ese de mierda. Sí. Que misteriosamente ha desaparecido. Tengo ya dos mods que encontré así al azar y me puse a jugarlo. Entre ellos fue el de Garry's Mod de fútbol. A los tres días, YouTube de estos famosos empezaron a jugarlo y a subir vídeos. Y entonces no he vuelto a poder jugar. ¿Por qué? Y todos los servidores petados, pero petados. Que a falta de uno o dos, que a lo mejor si tienes suerte puedes entrar a los servidores. Y no he jugado ni Dios. A lo mejor un servidor, yo sé que pone no sé cuántas personas, no sé cuántos servidores. Eran 13 personas, 20 servidores. Y eran 13 en el mismo partido. Sí. Y ahora me ha pasado igual con el Hidden. Me puse a jugarlo y a los tres días, a todo esto, un youtuber, que a mí sí me gusta ver sus billetas, veo que sube un vídeo. Y veo que varios youtubers han subido un vídeo del mismo juego, del Hidden, del mod. Y desde entonces no he vuelto a jugarlo. Eso eres un... De la envidia nace su fama, ¿eh? No, pare, es que es suerte. Ya ves, tres días antes sube un vídeo de ti jugando. Sería rico, sí. Tío, ya, ¿eh? No, una cosa que yo que sé... Serías partner de Machinima. Ya, una cosa que yo se lo vea a PewDiePie y todo eso, que son eso, y yo se lo vea y luego empiezan a jugar gente. Pero no, que fue casualidad, no sé. Lo encontré... Marca tendencia, tío. Sí, pasa eso. Y luego... Y luego el este que sacaron gratuito, Free to Play de Steam. ¿El Gorreco? ¿Has dicho? Sí. ¿Vale algo eso? A mí sí me mola. Pero cuando juegas bien, no sé, yo estaba jugando con un amigo y estaba yo, chacho, que por ahí está, no sé qué, bueno. Pero vamos, claro. ¿Te has enterado o no? Sí, más claro que el Cari. Hombre, si te pones a jugar a los Woody Red, a echar a correr por ahí y sacarte mods, pues claro, no hace una mierda. Es que Gorreco no me gusta ni los de pago, pues mira, es... No sé, a mí me moló y es gratis. Es gratis, bueno. Cabrón, todo lo gratis. Es gratis, bueno. Y ya está, de momento no más nada. Venga. Venga, sí, yo. Venga, ya que estamos. Venga. No, hombre, en estos tres meses, la última vez, pues me está viciando bastante. Mis compañeros de trabajo en mi cumpleaños tuvieron el detalle de regalarme todos los Assassin's Creed. ¿Un PC? Para PS3. Todos los Assassin's Creed desde el 1 hasta el 4. Lo empecé y voy por el 2 la hermandad porque llevo un 100% de trofeo. ¡Oh! Yo me y voy poco a poco. Me metí a tu perfil y juegos completos creo que tienes 9, ¿puede ser? Al 100%, sí. Yo en el equipo, yo tenía más de 50. Sí, yo tenía un puño de también. Bueno, y el de la sofá porque me falta la parte. Era un principiante en los logros, ¿eh? El único que ha tenido una burrada de juego aquí al 100%, solo uno. No, no rayé, yo tenía más que el Quiniela. Sí, pero lo superé varios años después. ¿Cuánto tiempo? Hombre, cuando me compré la Xbox. ¿Y ahora quién es mejor en Steam? ¿Has visto tú mi marcador de logro? ¿Para qué sirve eso? Para pa hacerse se, el chulo, no tío. No se compara, no es igual que en Xbox. No salen tú eso. Sí, sí salen ahora. En mi perfil, sí. El que se lo pone, sale. Sí. Y bueno, eso no vale para nada. Pizza. Se compraba todos los juegos por los 1000 logros. Ya, se compraba el avatar, la leyenda de Ang. Le trago. Cosas peores, sí. Puedo jugar. Bueno, no habléis de mi pasado oscuro. Bueno, colega del bosque, ¿eh? Joder. Pues me hizo pagarle por, ¿eh? Ese me lo compré a media contigo. Sí, parece. Eso es lo peor de todo. Así que... Hacerse los 1000 puntos. Sí. Qué cutre, tío. ¿Y tú? Yo me hacía juegos de verdad, tío. ¿Cómo cuál? Todos los que tengo. Pues también jugaba juegos de mierda, ¿eh? Yo pasaste los 1000 puntos y lo sabes. No. Hostia, que no. No. Ah, es que me voy a meter a tu perfil y yo, el avatar ese lo tienes, seguro. El avatar ese sí, pero porque lo pillé sin JTAG. Ajá. Ya, pero ninguno más. Todos los demás me costaron hacérmelo. Claro. Bueno, sigue. Bueno, pues sigo el Final Fantasy X HD, el análisis que voy a hacer hoy. Y bueno, ya está prácticamente pasado. O sea que quiero reventarlo, entonces. Si en mi tiempo mozo me costó 12 horas, pues, o sea, 200 horas, pues ahora llevo unas 50, me queda poco. Claro, ahora ya te lo sabes todo. Claro. Ahora, lo que hice la otra vez en 100 y pico horas, pues tal vez lo he hecho en 30. Pero tú sabes que un emulador de Play 2... Me callo. ¿En la Play 3? Sí, vamos. No, se nota el cambio, se nota el cambio. En un emulador de Play 2 para ordenador también se nota el cambio si le metes filtro. He visto comparaciones, sí. Y en PC se ve incluso mejor. Como en la Wii. Que se ve mejor el emulador de la Wii que en la Wii U. El emulador de la Wii se ve muchísimo mejor. Correcto. En la Wii U uno tiene tacos de sierra que flipas, tío. Es que el PC, tío, el PC. A ver, tío, años de ventaja. Bueno, le toca a Sonse ya, ¿no? Bueno, sí. Si yo, básicamente... ¿Qué pasa con tu Pokémon? Lo vendí. ¿Tanto Pokémon? La muerte, era un traidor, tío, ¿eh? Porque una vez me lo he pasado ya, como yo nunca he sido de ir a torneos y todo el capullo... No sé, maestro Pokémon. O sea, una vez pasado, me cogí todos los secretos, todas las megapiedras de evolución y todo el capullo, y dije ya a la mierda, porque era meterte a internet y ver gente que tiene los Pokémon. A ver, di la verdad, ¿cuántos años tienes ya? Solo 19. Pues dijiste, pues yo tengo 19 años y sigo jugando al Pokémon, yo creo que ya está bien. No, tío, que, ¿sí o no? O sea, que llega un momento en el que cuando juegas a tantos Pokémon ya te cansas y revientas y dices, ¿tu Pokémon ya para qué? Eso me pasó a mí con 16. Sí, pero que yo ya dije, a tomar por culo, y lo he vendido, y pues nada, ahora estoy ahorrando para canear el coche y próximamente con PC. Bueno. Que si encuentro trabajo este verano, para diciembre probablemente. Ya, porque quedan ya para PC. Pisen su Nintendero y tú eres el próximo Zan. No, yo tengo un PC bueno, lo que pasa es que juego poco. ¿Eso qué dices? Yo te digo, hasta hace un año, o sea, desde hace un año para acá, el anti-aliasing ya no lo puedo usar, pero desde hace un año. ¿Qué gráfica tienes? Era una GT 300 y algo. 320, hostia. Sí, era buena. Tiene sus 4 o 5 años. Y un quad core. O sea, me pillé bueno, más alto de lo pero para jugar te sirve. Claro. Pues muy mal, tío, muy mal. Lo mío es que es muy largo, porque como lo de... Como me dice Steam, y lo tengo ahí para juegos mierdas que van saliendo, o free to play y cosas así. Sí. Lo que te mueve el portátil. Y como también necesito para grabar, para canciones y todo eso, pues entonces ya que estoy, pues me pillaré un ordenador para jugar, pero que también una gráfica, o sea, una... El típico de mamá, que es para estudiar el ordenador. El portátil lo saqué así, o sea... No, haces no bien, te rías, ¿eh? Que sí, eso dije, digo, hostia, que necesito el portátil para la universidad y tal, y igual, y dice, venga, vale. Al día siguiente tenía el portátil en la casa, digo, bien, toma. Que yo me saqué mi PC con esa excusa también, así, ¿eh? Pues funciona, ¿eh? Si tú dices que vas a estudiar, tienes en la casa, lo que quieras. Ya no te vale. Se compra un PC, ¿no sabía? Pero bueno, sí, que ya que estoy, que si me voy a comprar un PC, me lo quiero comprar, que me valga para las dos cosas, porque ya me hago un mini estudio en mi casa y ya lo tengo las dos cosas, y así vicio. Que porque estoy viendo juegazos y ofertas que, joder, tío, yo ya con la Xbox no aguanto más con la puta mierda que están sacando, porque los juegos que salen en Xbox Gold gratis, el último bueno que jugué... Eso es basura, tú. Era Assassin's Creed la Hermandad, que lo pusieron gratis, y pues ya está, así... Empezaron, pusieron un tower defense de estos de la una puta mierda. De migrante. Digo, ¿cómo me pones eso? Ponme un Fable, ponme yo que sea algún juego así que... O sea, que no sea muy bueno tampoco, pero que sea interesante, que menos. Pero no, bueno, nada más que puta mierda. Basura todo. Y entonces, pues nada, y básicamente eso. Ahora el Smash Bros sale en verano para 3DS y en diciembre para Wii U. 60 FPS. Bueno, probablemente 60 FPS ya veremos. ¿A 360p? Ya veremos si no me quedo ciego con el 3D. Que me compré la XL para ver mejor el 3D y todo eso, para no quedarme ciego. Y los píxeles más gordos. Y se ve peor. Pero bueno, ya veremos lo que hacen. ¿Y el Mario Kart lo sacan también este verano? El Mario Kart sí, pero... Ah, no, es el de Wii U, coño. Pero el Mario Kart es para Wii U solo. Ah, ese me lo compraría yo. Pero también tenía el 7, el 7. Me saqué todos los coches y todas esas. Me hice un ranking en clasificatoria y... ¿Quieres una Wii U? Yo te lo vendo. Venga. 2 euros. Puto Nintendo, tío. ¿Y qué te cuenta, Huesca? Me toca a mí ya. ¿Los juegos de siempre o alguno nuevo? Hombre... He encontrado uno que me ha alejado totalmente de lo que yo suelo jugar. A ver, el Counter Strike. Ah, Counter. Me he enganchado muchísimo y he dejado. De Guatemala a Guatepeor. He dejado todos los putos videojuegos por jugar al Counter. O sea, ¿te has dejado el LOL? El LOL lo dejé, tío, cuando me compré el PC. De eso ya hace podcast. Ya ves, ¿eh? La LAN Party tuviste allí los 4 días jugando al LOL. No tanto. ¿No tanto? Me hice una spin run del Portal. ¿Y la partida inmersiva del Deadly Premonition? La partida inmersiva del Deadly Premonition, me quedé por el capítulo 2 y empecé el Counter. Ahí es que la tengo preparada, tío, para seguirla jugando. Pero yo qué sé, que también son... ¿En el lote dice la hora que lleva? No te la ponen en el juego, porque si te las pusiese en el juego realmente le dolería a muchísima gente, pero hay una página web donde lo puedes mirar. ¿Sí? ¿Cuántos tienes tú? 800. Y la cuestión es que conozco muchísima gente que tiene 2.000 y 3.000. Claro, fácilmente. Si normalmente la gente que juega juegos de eso, juega eso. Lo peor es que yo conozco gente que tiene 2.000 y 3.000 y yo estoy dos ligas por delante. Sí. Que es lo que más me parece raro. Es típica gente, esto a lo mejor vosotros no lo entendéis porque es típica jerga de los... Es gente que te dice, yo no juego ranked o... Yo qué sé, que no juegan ranked. Sí, de esa que solamente se meten a partidas normales y dicen que no juegan ranked porque no le apetece tal. Para no bajar más. Pero en realidad no juegan ranked porque son malos. Y a mí me parece raro, a ver, yo no lo veo tan... No veo normal que una persona con 3.000 horas sea peor que una que lleva 800. Es raro. La habilidad, yo la, soy penoso. La es que ya te digo, normalmente la gente que juega al LOL y juega así, que solamente juega a eso. Gente casual, muchas veces. Simplemente sí. Que ese juego se avicia mucho, como al WoW y cosas así. Claro, juego que te gusta y juegas mucho, pero no por muchas horas eres mejor. Yo he visto gente que tiene a lo mejor un juego 3 años, 4 años y o sea, llevo yo y el primer día juego y lo reviento. Es como en el Counter. El tío, ¿qué hago con mi vida? Yo que sí noto muchísima mejoría según las horas que le echo un juego. Claro. Yo ahora mismo me comparo con cuando llevo a 10 horas al Counter, ahora que llevo 120, y no, noto muchísimo que mejoro. Y lo que me gusta muchísimo del Counter, que esto sí voy a decir de verdad, es eso. Por ejemplo, en el League of Legends pasaba muchísimo que a lo mejor subías ligas de potra, tal, y tus estadísticas tampoco se veían muy acordes con el juego. Porque al ser un 5 contra 5 en LoL, pues pasa eso. Pero en el Counter, aunque sea un 5 contra 5, sí que noto que según voy avanzando en ligas, va acorde con mi nivel. Por ejemplo, yo cuando empecé a jugar, yo era plata 1, que es la liga más baja, y yo notaba que yo me sentía a gusto jugando ahí. O sea, yo sentía que jugaba contra gente de mi mismo nivel y que no decía, hostia, me folla, no, hostia, me lo estoy follando, sino que me costaban las partidas. Y desde aquí hasta que estoy ahora mismo en Plata Elite, que soy yo 6 o 7 ligas, pues yo sigo notando que mi habilidad es exactamente la misma que la de mis compañeros. Eso, por ejemplo, no es como en el LoL, porque tú en el LoL juegas en una partida y tú eres bronce 2, y a lo mejor estás jugando con uno que pone que es bronce 2 y tú notas perfectamente que a lo mejor debería estar dos ligas por delante, dos ligas por debajo, porque en ese juego sí que... No, no lo clasifica bien. En el LoL la gente no suele estar muy bien clasificada, a no ser que te vayas ya a ligas de platino y diamante, que ahí sí porque hay menos gente. Es que en el LoL, por ejemplo, leí que está el 80% de la gente estaba en bronce. O sea, imagínate. 80% de jugadores en bronce, hay muchísima gente para clasificar en liga. ¿Pero cuántas ligas hay? ¿Cuatro? ¿Bronce? Bronce, plata, oro, platino, diamante y luego hay una que es Grand Master, que es solamente 100 personas. En cada región, Europa, 100 personas en cada. Bueno, en el Counter también hay algo parecido, creo, ¿no? En el Counter directamente no, no sé, está... la máxima esa, yo no sé. Se supone que en el Counter está el nivel profesional, que de ahí ya pues te pueden fichar para algún equipo. Pero vamos, en el Counter, por en el LoL, por ejemplo, pasaba eso, que los que estaban en Grand Masters, pues a veces los equipos profesionales contactaban con ellos y les decían si que les gustaría aprender a jugar en no, no he visto, no sé, minutos brevemente de esto del Counter, tío, y flipas, ¿sabes? El Counter competitivo es que ya tiene muchísimos años. Es lo bueno que tiene el Counter, que es un juego competitivo que no ha cambiado mucho, aunque haya renovado aspectos, la jugabilidad no la ha cambiado. Sí, es por ejemplo la cosa por la que Call of Duty y Battlefield no pueden llegar a ser un juego tan competitivo como el Counter, porque cambian muchísimo la jugabilidad. En cambio Counter es pulir tu misma habilidad más y más. Aunque cambien el mapa, la jugabilidad es la misma, exactamente igual. Eso es lo bueno que me gusta a mí, es más sencillo. En el Call of Duty tienes que aprender nuevas formas de jugar, nuevas rachas de bajas, nuevas formas de ya esto jugar bien. Conforme los niños ratos se vayan haciendo mayores y tal, pues seguramente la sociedad cambie. En vez de ver, estás viendo, oh, vamos a ver fútbol, Real Madrid y tal. Vamos eso en Corea ya pasa. En Corea, por ejemplo, es que, hay un canal televisivo que dan 24 horas de StarCraft. Irá al bar y verá a los niños ratos ya. Cumpliendo ahí el. Con 20 años, lo que sea. Lo verás jugando al Counter o al Dota. El otro día vi una de estas, que era una noticia de esta por internet, una radio de esta aficionada, que decía que eso, que los tiempos iban a cambiar y próximamente lo que se iba a ver en televisión y cosas así cambiaría. Y entre ellos salía, de verdad, una página web, la de mitele.es o algo así. Sí. No sé si es afiliada de Telecinco o algo de eso. Y ponía que iban a echar en mitele.es, no sé qué, para los aficionados, un campeonato de LOL o algo de eso. Es lo que iba a decir yo, por ejemplo. Os tenéis que ver el documental gratuito en Steam, Free to Play. El último mundial de StarCraft 2. Y hablan de eso también. El último mundial de StarCraft 2 lo televisaron en Canal Plus de aquí de España. O sea, lo pusieron para poder verlo en el Canal Plus de aquí de España. Y el último torneo mundial de League of Legends, aquí en Murcia hubo un bar que lo puso. ¿Es verdad, en Forocoches? Amigos míos me lo dijeron que hubo un bar que el torneo mundial de. Sí, habría más de uno. Por ejemplo, es que en Corea hay unas cosas, ¿no?, que se llaman los Barcraft. Sí, hostia, que como un bar, un discopad de esto, pero en vez de las tele está puesto ahí. Ponen el torneo de StarCraft y entonces hicieron como una especie de Barcraft, pero de aquí y pusieron el torneo de LOL. Está ahí de fiesta con tus cubatas, estás viendo ahí el partido de StarCraft. En Corea eso es muy normal. Tú vas a un bar en el que en vez de ponerte el fútbol, pues te ponen los torneos de StarCraft. Allí los deportes electrónicos no los ven tan raro como aquí. Nosotros ahora mismo vemos aquí, ves por la calle y dices, mi hijo lo ha apuntado a fútbol, mi hijo juega a fútbol, mi hijo juega al Counter. Suena raro. Pero allí en Corea alguien que dice que juega a StarCraft es muy normal. Y en países, por ejemplo, más fríos, de estos... Noruega y todo eso, hay muchísima gente en Noruega, por ejemplo, que como no son gente que pueda salir a la calle porque hace un frío, gente que tiene que estudiar en casa, pues de ahí salen muchísimos profesionales más de StarCraft y sí que es normal que en esos sitios se lleven más los deportes electrónicos. Yo, lo que digo, pues miráis el documental de Free to Play en Steam, que está gratis. Y yo también diría que si ya que estáis, pues miráis un documental español sobre deportes electrónicos que hicieron la LVP, que es la Liga de Videojuegos Profesional de aquí de España, sobre Dimegio, un equipo de Halo español. Halo. El documental es tremendo y además es español y ve a las personas. Pues lo veré. Que evidentemente son personas que no se dedican a eso. Porque no ganan dinero aquí en España. Ya, y sobre todo en Halo. Será más chungo todavía. En Halo se saca perra los americanos. En Halo lo sacan perra los americanos. Claro, es que no. Aquí en España no. Joder, LOL, Dota, eso está súper internacionalizado ya. Y ya cuesta, de aquí en España saca jugadores profesionales. Y sobre cuesta. Todo ahora Bale, con joder, los premios que han puesto de $1,000,000 y cosas así. Y bueno, voy a decir ya, también he estado jugando al Pokémon. Blanco y Negrada, le he empezado. ¿Cuántos años tiene, dice? 19. Más o menos, ya es hora de dejarlo. Ya es hora de dejarlo. Sí. Nada, lo he probado porque el Blanco y Negro, el primero, me gustó bastante. Pero el segundo estoy notando que lo han hecho para... Más que nada para chapar la franquicia Pokémon en Nintendo DS, en la primera. Nintendo DS, que era en la que iba. Para chaparlo. Sacaron, vamos a sacar dinero. Sacaron el blanco y negro y dicen, bueno, vamos a sacar el blanco y negro 2, que es el mismo mapa, no nos cuesta hacer nada. Y le metemos un par de screens nuevos y una nueva historia. ¿Pero el mismo mapa y tú? Es el mismo mapa, pero la historia es distinta. Y empieza en otro pueblo. Es que es el mismo mapa, pero le dan la vuelta al revés. Imagínate, esto, imagínate, el mapa y tu pueblo natal está en la derecha. Pues hacen como una especie de llavecita y sacan una nueva ruta del principio, que son tres pueblecitos de mierda, como los de Pokémon Amarillo. Primer pueblo, el segundo, que en el gimnasio no podía entrar. Sí. Pues sacan como una nueva rama con tres mierdas de ciudades y ale. Ala, cabrón. Y viene y va en barco. Es como si hubiese sacado un par de islas, que es donde nace. Sí, igual que el Rojo Fuego. Y un Pokémon nuevo, ya está. Y una fusión ahí toda extraña de Pokémon. ¿Estás contento, eh? ¿Estás contento de lo que hace Nintendo? De eso no. Y ya, eso para mí fue la mayor mierda que pudieron No he jugado nada más que ahora mismo recuerde. Alguna partida suelta a Dota. También he estado jugando a Marvel vs. Capcom 3. Sí. Y o sea, en PS3 y todo eso, ¿no? En Xbox, que lo tiene un amigo mío. Xbox, lo vi. Y la verdad es que jugando me entraron muchísimas ganas de aprender a jugar, porque es un juego que es bastante alocado y los combos son bastante chungos de hacer. Lo he probado brevemente y está guapo. Y simplemente por el mero hecho de que te puedes coger a Mega Man, lo que pasa es que es descargable, por el mero hecho de que se pueda coger a Mega Man, me gustaría. ¿Y a Chris Redfield? Sí, pero esos personajes son muy lentos, no me gustan. ¿Lo de tu camiseta? Vale, empieza. Llevo una camiseta de Resident Evil 5, que por cierto es la que me puse en el primer podcast. ¿Sí? Sí, por eso ha venido este. Y no se la ha quitado desde entonces. Y ¿no me gustaría aprender a jugar Marvel vs. Capcom 3 y hacerme un combo entre Zero, Mega Man y... Lo siento, creo que no está en PC. No entiendo ese juego. Púdrete. Venga, siguiente, que estoy hablando mucho. Hola, Guaso. Ah, ya empieza Amnesia. Me parece que... ¿Amnesia? Sí, porque lo empecé... Claro, que te va patrocinado por Tesco. Por Tesco, joder. Bueno, sí, empecé la amnesia porque lo empecé hace muchísimo tiempo y lo dejé porque dejó de darme miedo. Y lo he vuelto a empezar. Es verdad. A mí me pasó igual, pero sin darme miedo. A ver si vuelve a darme miedo y lo sigo. Porque en realidad el juego está muy bien. Y ya me pongo a continuarlo y no sé qué hacer, porque tipo de perdido, digo, ¿qué hago? Empieza de nuevo. Voy a tener que empezarlo de nuevo. Yo es que me acuerdo... dado amnesio. Yo me acuerdo que veía al bicho y me ponía a lanzarle barriles. De esto que lo coge y le da clic derecho y lo lanza, o ahí lanzándole barril al bicho. ¿Pero cómo pueden mirar al bicho? Porque es que... Lo cuento que porque es algo muy gracioso que yo me pensaba que te morías, de cuando... Te vuelves loco. Escúchame, te vuelves loco. Solo es te pilla. Es muy gracioso lo que pasa lo que me pasó para que me dejase de dar miedo el juego. Yo, una lo cosa... Viste, cuando lo viste ya... No, dijiste... una cosa que hago yo siempre en el Amnesia es, a cada puerta que paso, pongo lo primero que pille en la puerta por si viene el bicho, que no entre. No es que la cierre, sino que a lo mejor pongo dos o tres barriles en la puerta para decir, si viene el bicho cada por detrás... Cada vez que cruzas una habitación. Sí, siempre pongo barril. ¿Y qué pasó? Que una vez entré en una habitación, puse por lo menos 6 o 7 barriles, ¿y qué pasó? Que el monstruo fue a entrar por allí. Se quedó pillando los barriles y entonces estaba el monstruo delante de mí y yo viéndolo y el puerto no podría pasar. Entonces estuve media hora mirándolo, yo no podía salir porque la habitación no podía salir y el monstruo estaba ahí y dejó de darme miedo. Dios. Pues claro, tenía el monstruo ahí delante, no me hacía nada, yo lanzándole cosas... En plan el hombre elefante ahí viendo. Miedo, dice. Y ya está. Ahora le toca a Guasón. Si no más que con los chillidos que metía en Paranormal. Paranormal Goti. Paranormal Goti. Será la Outlast. Pero cuando te salía en la paya en llama y tú. El Outlast. Chillando. El Outlast, por lo poco que he visto del Outlast, parece que es más efectista que la amnesia. Wow. Te va más a lanzarte al monstruo enseguida. La amnesia es más de crear la tensión. Yo al Outlast le tengo ganas. Yo también. A ver si te lo compras, hijo de puta. A ver si lo ponen en una oferta, porque. Algún día. 5 o 6 euros. El Outlast es este que va con cámara con sí. La roja de noche y está sí. Para más activity. Exacto. Bueno, y en Paranormal también. Sí. Paranormal, hostia. Paranormal es toda una cámara. Paranormal es muy hardcore, das dos pasos y te caes. Tenéis que probarlo. No, simplemente el pavo cuando intenta andar como va así con la cámara, empieza a hacer así. Ah, se te olvidó. No, muy bien. Porque pensado. Está enfocando. No, muy bien, no, hazme caso, es una puta mierda. Das tres pasos contados de hacer. Pero quiero decir que hace el pavo. Que se me cae la cámara. Quiero decir que está bien pensado. Sí, está pero no bien lo han ejecutado, hecho bien. Pero está bien pensado. Yo qué sé, llevar una cámara esta de televisión de 50 kilos. Porque hace así, clock. ¡Uy, que me caigo! Y eso tú lo has vivido. Pero eso cuando empezaba a correr. Sí. Y te pones loco a correr por la casa, que tiene 2 metros cuadrados. Yo qué sé, tío. Está la niña de exorcista delante de ti, tendrás que correr. Cagado. Bueno, Watson, ¿qué? ¿Que me da evasiva? Cuéntanos, ¿qué has jugado? nada, yo no sé si he jugado mucho tiempo, la verdad. El último que jugué fue al Dead Life, el, este en 2D, el Survival este. Maravilla de juego. En 2D, que la verdad que lo. Este, vale un par de horas, ¿vale? No es largo, ¿eh? ¿Y eso cuándo fue? Te lo pasa. Hace tiempo, bastante tiempo. Esto se te va a caducar el PC y si no vas a jugar nada, ¿eh? No, bueno, le meto piezas. Le metes piezas, ya lo. La gráfica ya, hay que cambiarla ya. La gráfica sí, la gráfica pronto. La meteré otra. Bueno, sí, para lo que juegas está igual. Nada, pero poca cosa. Más próximo. O sea, para dentro de 2 o 3 años, ¿no? Para nunca. Y ya está, ¿no? Todo, ya, no falta nadie. Pues nos vamos a ir para tu análisis de Final Fantasy, ¿no? Vamos. Venga, vamos, ¿no? Pues vámonos para allá. Allá por el 2002, la empresa Squaresoft, que poco más tarde se fusionaría con la compañía Enix y pasaron a llamarse Square Enix, desarrolló Final Fantasy X, el primer Final Fantasy de lo que fue la nueva generación de aquella época, la PS2. Hoy, 12 años más tarde, Square Enix nos brinda la oportunidad de volver a jugar lo que para muchos es el último Final Fantasy que mantiene la esencia y la magia de la saga, y lo hace remasterizado en HD. Estamos hablando de Final Fantasy HD Remastered. Teniendo en cuenta que el remasterizado es de un juego de hace 12 años, no me voy a centrar mucho en la historia y jugabilidad, ya que esto apenas ha cambiado. Como resumen para aquellos que no lo hayan jugado, hacerlo ya porque es un juegazo, la historia trata sobre Tidus, un jugador de Blitzball, una especie de waterpolo, fútbol, submarino, de la ciudad de Zanarkand, que a mitad de un partido es atacada por una criatura gigantesca llamada Sin. Tras el caos ocasionado por el ataque, Tidus consigue sobrevivir, pero ya no se encuentra ni en su hogar ni en su tiempo, ya que consigue viajar 1000 años en el futuro en el mundo que ahora es conocido como Spira. Allí conocerá a Yuna, una invocadora que viajará por toda Spira en busca de la invocación suprema con la que derrotar a Sin. Tidus decide acompañarla junto a sus guardianes por todo su peregrinaje con la esperanza de resolver los misterios que unen Spira, Sin, Zanarkand y a él mismo. A lo que a la jugabilidad nos referimos, nos encontramos con el que a mi gusto tiene el mejor sistema de combate de todos los Final Fantasy. Es el clásico combate por turnos, pero que depende de las acciones que hagamos, estos pueden variar. Los combates cuentan con 3 personajes principales, que son los que lucharán, y luego tenemos una serie de personajes en la reserva, que podremos sacar cuando queramos dentro de nuestro turno pulsando L1. Cada personaje cuenta con habilidad y característica única, lo cual hace que los combates sean muy variados y cada personaje juegue un papel único en la pelea. La gran novedad con la que contó este Final Fantasy fue que abandonó el sistema de desarrollo de personajes por niveles, que había estado presente en todos los Final Fantasy anteriores, e incorporó un novedoso sistema mediante esferas en un tablero. Al salir victorioso de los combates recibiremos experiencia, que llegado a cierta cantidad ganaremos puntos UD. Estos puntos nos servirán para movernos por el tablero, cada posición, o sea, cada punto UD, una posición. En el tablero usaremos esferas de vigor, magia, habilidad o agilidad, y según estemos cerca de una esfera a otra, podemos activarlas para así mejorar las estadísticas del personaje. Y tras esta breve explicación, voy a contar las novedades de este remasterizado, que son muchas. Y es que para todos aquellos que jugamos y rejugamos a este juego en su versión original, nos daremos cuenta nada más iniciarlo. ¡Qué grande se ve la pantalla!, ¿no? Y es que ya no están esas 2 franjas negras tan molestas que salían en la versión PAL de PS2. Todos aquellos que jugué ya sabréis de lo que estoy hablando. Al iniciar el disco nos encontraremos con un menú en el que podemos elegir 5 opciones. Iniciar el juego de Final Fantasy X HD. Eternal Camp, que se trata de un vídeo de unos 15 minutos de duración que sirven de conexión como entre el Final Fantasy X y el X2. Este vídeo solo estuvo en Japón. Final Fantasy X2, el mismo juego de PS2 pero en HD. Last Mission, que son unas 80 misiones extras para el X2, que la verdad no sé por qué lo han puesto aparte, ya que debería haber estado incluido en el juego. Una pregunta, el Last Mission ese llegó a salir en Japón, ¿verdad? Para Play 2. Sí, pero sí. Aquí en Europa no. Aquí en Europa creo que no. Se trata es porque a mí me suena de haberlo visto tal informándome y de que la gente se lo descargaba... de la versión japonesa y creo que habían algunas traducciones ahí chapuceras, en plan sí, en español, pero que oficialmente no salió en español nunca. No, yo creo que aquí en Europa pero no llegó. Aquí en Europa, en el HD la han puesto en español. Aquí. Sí. Pues mira, eso sí, sí que sí está bien para todos los que digan de no comprárselo porque simplemente es un port HD que están haciendo ahora con todos los juegos, pues mira, ese al menos trae algo que no tuvimos aquí. Bueno, no deja de ser una torre con 80 misiones estas, pero bueno, sí, es lo que dice, sí. Los que de verdad les gustaron el X2 y mira, pues ahora tienen la oportunidad de probar misiones nuevas. Y luego lo que para mí me llama más la atención que son los créditos. Ya que no solo veremos una lista de ilustraciones y la gente que desarrolló desarrollaron por los juegos, sino que además nos explicarán de manera subtitulada unos sucesos que ocurren después del X2, el cual es muy curioso y muy extraño. Según he podido ver en internet, se rumorea que si el remasterizado tiene buenas ventas, se plantearía hacer un X3. Bueno, luego leí también que esto lo echaban para atrás, pero es muy curioso porque suceden cosas en los créditos que, la verdad, estaría muy, muy chulo. En lo que el juego sí respecta, la calidad gráfica la han trabajado muchísimo. El diseño, los colores, la iluminación, incluso los reflejos han sido muy mejorados y cuidados. Si comparamos las caras de los personajes o los escenarios, notaremos que son más fluidos, más naturales y menos estáticos que en su versión original. El HD le sienta realmente bien al juego, aunque en casos puntuales se caigan los frames, tales como en alguna invocación, cuando hay muchos efectos de luces y tal, llegaremos a apreciar detalles que antes simplemente no se notaban, como por ejemplo el colgante que lleva Anima, que es una de las invocaciones. O simplemente nos quedaremos embobados mirando el escenario, como por ejemplo el templo de hielo, que es una pasada. Pero donde más se nota la mejoría es en la banda sonora. Se nota que la música del juego ha sido cuidadosamente mejorada. Escucharemos instrumentos que antes no se apreciaban, si es que existían, y llegaremos a tener la sensación de que tenemos una orquesta sinfónica detrás de la tele tocando para nosotros en directo, como en la música de los combates, que ahí es alucinante, ¿no? Una gozada. No puedo terminar el análisis sin avisar de que estamos hablando de un título de hace 12 años. Y claro, los tiempos cambian, estamos viejos. Y no es de extrañar que la nueva generación de chavales probara este juego y no dejaran de ver un título pues, más de montón o incluso un juego viejo y anticuado. Rasquís que solo saben de gráficos. Y para finalizar, estamos ante un título indispensable para todos aquellos que lo jugaron en su día. Y si no lo probaste y te gustan los RPGs, es una muy buena oportunidad de disfrutar de uno de los mejores RPGs de todos los tiempos. Y encima con novedades en HD y un precio que rondan los 25-30 euros. Y lo mejor de todo, ¡tiene trofeo! Yo ahora quiero hacer una pregunta. No te cortes. Yo contando que, claro, no, este no es el primer juego del que hacen un port de HD y no va a ser el último. Yo, por ejemplo, tengo un caso que me pasa con el port que hicieron para la versión Steam de Resident Evil 4. Le pusieron HD y aparte le metieron 60 FPS. ¿Qué pasa? Ni yo soy el único, hay muchísima gente que opina lo mismo, que es que Resident Evil 4 a 60 FPS es una mierda. ¿Por? Porque las animaciones y todo eso... Va más rápido el juego. Aparte de que vaya más rápido, no lo nota igual que antes. Pierde muchísima esencia del juego, porque se nota que el juego fue trabajado a 30 FPS y añadirle los FPS es como que le quitan bastante gracia. Y me juego lo que quiera, que haya algún mod para los 30. No, no, el juego viene juego viene directamente para que puedas seleccionar 30 y 60. Bueno, más, Entonces, según tengo entendido... Es que ahora mi pregunta viene aquí. ¿Tú qué crees? Que si ahora mismo alguien le diese por decir, venga, voy a pasarme los Final Fantasy X y X2, ¿crees que deberían de jugarlo en esa versión? ¿O crees que lo que debería de hacer alguien para poder apreciar la esencia del juego es pasárselo como vino concebido este mundo? Yo le recomendaría jugar la versión HD porque, a ver... El efecto, o sea, yo juego a los dos, he echado muchísimas horas y he sentido la misma nostalgia, la misma magia que en su día. No he notado así... Sí, no has notado que tú dijese, buah, esto me gustaba más antes. No, que va. Sí que he notado, por ejemplo, lo que he dicho de que en algunos casos los frames se caen, que decían, mira, sí, vamos, pero no eso es normal. Pero no, que va. En esta versión está muy... Y otra cosa que... Otra pregunta que tengo es, ¿el juego no te trae opción para poder jugarlo sin el HD? No. Solo HD. Eso es algo malo, porque, por ejemplo, el Silent Hill HD Collection, que era en el 2 y el 3, sí que te venía la opción de jugarlo en HD o jugar la versión sin HD. Yo creo que eso es algo que a mí me parecía muy bonito, porque era como tener los Silent Hill anteriores y la nueva versión HD. Yo creo que no lo han hecho por eso, lo que he mencionado de las franjas negras. O sea, la conversión a PAL a europea fue... Sí, vamos, que era de, era de los primeros juegos y claro, te tenías que tragar eso. Y el juego que han hecho en HD es de la versión europea. Entonces yo creo que tuvieron tantos problemas que directamente han dicho, mira, HD, todo y... Sí, porque por ejemplo yo hace poco me compré la versión de Obscure 1 y Obscure 2 para PC. Y claro, te lo podías poner en 1080 y tal. Pero al ponerlo en 1080 te salían las franjas negras. Y entonces seguramente es lo que pasaría si hubiesen puesto ese juego. Que al ser de los primeros de Play 2 te hubiese tenido que comer las franjas negras y eso a la gente no le hubiese hecho gracia. Perder tanta pantalla. Sí, es como alguna serie, ¿no? Que la han hecho en HD y han tenido que poner las franjas. Algunas, habrá. Algunas. Sí que eso, la generación esta, el boom de HD, mucha gente... Bueno, eso es como todo. Un saca cuarto y para la gente que no ha tenido consola como la PS2... Le viene bien porque puede jugar juegos... Realmente digo que... Que están ahora en PlayStation 3. Entonces, por ejemplo, a mí ahora me viene especial porque me he comprado una PlayStation 3 y me puedo comprar el ICO, que es que me quiero pillar, con el Shadow of the Colossus, el Final Fantasy, los Metal Gear y quizás el Kingdom Hearts, si me animo también. Que también según dice, sí, bueno, un saca cuarto, yo ya jugué en su día... Pero oye, también es verdad que hay que tener en cuenta el precio. Estamos hablando de que este vale 25 euros dos juegos con extras. Dos juegos ya viejos, pero sí, hay otros remakes que son... muchas horas. Muchas. Claro, pero es que eso no es lo mismo pensar si es para alguien que ya ha disfrutado el juego o no. Hombre, hay gente que... Oye, lo han vuelto a sacar, pues me lo compro y lo juego en HD. Claro. Eso a mí no me hace gracia y aún así los compro. Yo el Resident Evil 4 lo compré, los Silent Hill los volví a comprar... Y luego lo pensaba y decía, me pasa el mismo juego en HD, pero es el mismo, no me da nada nuevo. Pues a mí eso con Final Fantasy no me pasó. O sea, yo una vez que lo he casi acabado, porque bueno, lo que me queda por acabar es mandar el moto final y ya está, tengo la sensación de que es una mejoría total, que he vivido lo mismo, pero en HD, aunque sea tonto. Claro, es que eso es lo que me pasaba a mí con los Silent Hill. El Kingdom Hearts. Lo han hecho a mí los bien. Silent Hill me encantan. Lo han y hecho me bien. Los pasaría mil veces. Lo han subido al horror. Pues Silent Hill 2 es una puta mierda de port. En HD de ese, me han dicho. La gente dice parece muchas ser cosas, que se... pero créeme no. Que la versión de Xbox, la si, HD. Si te instalas el juego va de puta madre. Lo que pasa es que si no te instalas el juego, pues a mí me han dicho te que mete unos bajones que te cagas. Que el Silent Hill 2 se le perdió el código y lo hicieron a partir de no sé qué, un beta, y le salió una puta mierda por ahí. Es que... No, el Silent Hill 2, versión de HD, sí. Tiene otra cosa muy bonita que a muchísima gente no le hizo gracia y que lo tuvieron que cambiar. Volvieron a grabar la banda sonora. Que es como él dice que en el Silent Hill cambiaron, o sea, en el Final Fantasy cambiaron la banda sonora y eso le gustó a la gente. A la gente de Silent Hill no. Porque a la gente le gustaba la banda sonora de Akira Yamaoka. En Final Fantasy VII también pasó bueno, en PC. En el X lo que pasa es que la banda sonora la ha vuelto a hacer el mismo. No, sí, lo mismo. La del Silent Hill era la misma banda sonora, pero que la habían como hecho más nueva, con nuevos instrumentos, tal, que claro. Ahí se ve bien. ¿Qué pasa? Que a la gente le gustaba escuchar la banda sonora lúgubre, con pocos instrumentos que hicieron. Al haber hecho como las canciones nuevas, que es como hacer una nueva canción, pero es la misma. Era la misma, solamente que con nuevos instrumentos sonaba más. Pero a la gente no le gustó, se quejaron tanto que tuvieron que meterle el modo. Aparte de tener el modo de jugarlo sin HD o con HD, había un cambio de modo que era jugarlo con la banda sonora vieja o con la banda sonora nueva. Pero que era exactamente la misma. Parece ser que se ve peor incluso que jugarlo en emulador que el de PS2. Que es una puta cutre. No, puede ser, pero hay muchísimas ports que son iguales. Pero es que el Silent Hill 2 me han dicho que es basura y yo le tengo ganas. No, pero créeme que por lo que la gente dice que son malos los ports, y no solo el de Silent Hill 2, el Silent Hill 3 también pasó, y el Silent Hill Dumpur, el 8, también se quejaban de lo mismo, era porque las caídas de frames eran impresionantes. Pero instalándote el juego en el disco duro no habían caído. Pero en PlayStation 3 no se puede. Pues en PlayStation 3 se tragaron el juego y además ese es el problema. Konami hizo algo que era que si el juego no te gustaba, no sé si aquí en España se llegó a hacer, pero en América sí, podía devolver el juego y te daban otro de Konami. ¿Sí? Porque la gente se quejó muchísimo porque era... Yo es que como me instalé el juego nada más empezar no lo he vivido, pero sí que conozco gente que le ha pasado que decía que era injugable jugarlo con las caídas de frames. Que a lo mejor ibas por el pasillo y de repente se empezaba a ralentizar. A mí no me pasó porque yo me instalé el juego. Sí. Si hay gente... Yo que escuché eso, que lo hicieron no a partir del juego que tenían acabado, sino que lo hicieron a base de una beta, que el código original del juego terminado se lo había perdido. Madre, que se hicieron ahí una raro, puta se mierda. Date cuenta de que yo, por ejemplo, tengo la primera Xbox con un disco duro de 120 GB, pero luego cuando sacaron la Xbox Slim, sacaron Xbox Slim sin disco duro para ahorrar. Sí. Y la gente que tenía esas no podía instalarlo. Entonces se tenían que tragar el juego mal. Y eso mismo pasa con, por ejemplo, que esto ya es otra cosa. Por ejemplo, Battlefield 3, tenías que instalarte la textura, 12 GB de textura. Eso la gente que no tenía disco duro, ¿qué? O se compraba un disco duro o tenía que jugar con las texturas mierdosas para que no le hiciese caída de frames. A ver, te compro un PC. Así que... No, a mí me iba bien. Y bueno, no. Mi pregunta era esa, si... Ya no me acuerdo de la pregunta, hemos hablado tanto que... ¿Os acordáis alguno de la pregunta? Sí, era mejor. Si daba la opción de volver. De cambiar eso. No, pero se nota que... Pero no me digas que no hubiese estado chulo, que en el juego además te pusiese la opción de jugar con la banda sonora vieja de nada. Es que... Por tenerlo todo en un disco. Pues, si no me equivoco, en Final Fantasy VII PC pasaba eso. Y creo que lo han actualizado y le han puesto la vieja otra vez. Porque a la gente no le gustaba la nueva. Porque la gente pues tenía que ir a base de guía para cambiar los archivos de música. Creo que lo actualizaron o para elegir. ¿Pero la banda sonora era la misma? No, la habían modernizado las canciones, no sé. Modernizado, pero seguían siendo las mismas canciones. No, pero a la gente no le gustaba. No sé por qué. Eso pasó no... en el de Silent Hill 2. Sí, me lo creo. Entonces había tutoriales de ponerle la antigua. Creo que la actualizaron, le pusieron para elegirla o la cambiaron directamente, no sé. Y lo que iba comentando también del Kindle Gear, por ejemplo, el 1.5, es que en ese es una versión en HD que te añaden más cosas. El juego ese de Game Boy Advance, que lo sacaron en Japón solamente... En 3D. Con gráficos del 1. O sea, el de Game Boy Advance no es el de cartas. El de cartas lo jugaba en 2D, pero lo hicieron un lavado de cara y lo pusieron en 3D como el 1. Pero... ¿El de PSP no llega a salir? De PSP lo han puesto en el 2.5, en el que va a salir ahora. Ah, que van a sacar otro. Ahí, el Square Enix. Ahí te ¿cómo se nota que están perdiendo dinero con los nuevos? No, pero los cuidan mucho, ¿eh? No lo veo yo un saca dinero así como tal, porque es lo que dice, te incluye el juego, el de Game Boy Advance y los vídeos. A ver, sí, una cosa es que a ti no te parezca que te pueden sacar los cuartos, pero otra cosa es lo que les parece a ellos. A ver, date cuenta de que ellos en el Final Fantasy XIII, del 13 al 13-2 han perdido muchísimas ventas. Claro, sí. Y del 13-2 al Lightning Return han perdido el doble de ventas todavía. Y algo tenían que hacer para ganar dinero. Yo creo que eso es el comodín que están usando todas las compañías de ahora. De todas formas, el Final Fantasy X creo que yo anuncié desde el 2011. Es que son Square Enix y Konami son los reyes en la versión en HD. Y Capcom no. Hombre, pero tampoco puede ser muy barato hacer un HD. Bueno, Capcom es barato, rey no, de pero la no es lo mismo que sacar un juego nuevo con toda su historia, tal. Contratar a gente que te haga el guión. Gente que te haga la banda sonora. Pero pusieron a los becarios a hacer la versión HD. No, que tú ya sabes que los fans te lo van a comprar. Claro, pues por eso. Es como el comodín para sacar dinero. Falta idea. Que el nuevo Silent Hill va mal, pues vamos a sacar el 1 en HD. Si Casco en eso lo hace desde siempre. Que el nuevo Resident Evil lo vende, pues vamos a sacar Resident Evil 1 otra vez. Que lo tenemos que sacar en 20 plataformas, se hace. ¿En cuántas plataformas? Esto no se inventó ahora. No, por ejemplo. ¿Qué está ya pasando en Cube? Resident Evil 4, ¿en cuántas plataformas está? Cuéntala las plataformas en las que está el Resident Evil 4. ¿4? PC. Empezó en GameCube, después PS2, PC y... GameCube, PS2, PC. Bueno, luego sacaron la versión de... En Xbox Live y de en Wii. PlayStation Network. Luego sacaron una versión para el iPhone. La de iPhone, luego la sacaron Android. Luego sacaron en Xbox y PS3. Sí. Ahora han sacado la de Steam. ¿Cuántas más sacarán? ¿Cuántas más te comprarás? ¿Cuántas más me comprarás? Falta que saquen el 5 y que saquen todos los de atrás. El 1, el 2, 3. El 5 no es lo bueno. Llegaremos al día al que acaben sacando los juegos de ahora en HD. Claro. Perdón, no, hemos llegado ya. Hemos llegado ya. En HD no, pero en 4K. Cuando saquen las teles 4K y tal. Quiero ver otra vez el Resident Evil 2. Van a sacar. Lo había estado hablando por el subgrano. Sí, grupo. Yo lo vi hace un año cuando estaba en beta, que habían sacado un par de imágenes nada más. Es por fan, ¿no? Unos fans que están haciendo el Resident Evil 2 en HD, para PC. Con cámara al hombro, Clan R4. Lo que íbamos diciendo de... Hostia, se me olvidó. Pero, por ejemplo, bueno... que hablamos mucho. Yo recuerdo un caso curioso que se traía dentro del port, el caso de Tekken 5, que en el mismo disco te venía el 1, el 2 y el 3. Buah, eso sí que era grande. Y era eso, tú te comprabas el juego y dentro te venían esos tres. Era la polla. Modo arcade, pero... Pero te venían todos los en vez de sacártelo en una parte para vender toda la parte, pues toma, en el mismo disco. ¿Os acordáis de Gon? De sí. Tekken 3. Con su bug, que se repetía el vídeo infinitamente. No era un bug, era un bug. No jodas, no puede ser un bug porque al final del vídeo caía por una esta y entonces al caía encima de la. Daba la casualidad de que quedaba bien. Quedaba bien, pero es un bug. Era un bug y quedaba bien. No me jodas, yo viví toda mi infancia pensando que la habían hecho así. Es más, creo que hubo un rollo de que los desarrolladores se dieron cuenta cuando ya sacaron el juego, claro. Porque la cuestión es que quedaba bien, porque al final del vídeo se caía como de un precipicio. Claro, y entonces. Y salía con de repente, la ballena. ¡Pum! Hostia, pues era un bug. Yo pensaba que era, lo habían hecho así. No sé qué. No sé lo que es. No. No, tu infancia mal, ¿no? Tú perdóname, yo empezaste con las pajas antes. Mi infancia era de Nintendo. Y eso, iba a decir algo, y al final ya me habéis ¿cómo cortado, que tu infancia se de Nintendo? Sí, bueno, y que sigue el... ahora con Nintendo. Si te digo que mi primer juego fue Super Mario 64. ¿Y tu última consola? ¡Compite con eso! ¡Compite con eso! Mi primer juego fue Crash Bandicoot. El mío fue el Crash Bandicoot 3. Me va a comparar grande. El que. Muy chulo. Te voy a comparar. Revolucionó las plataformas en 3D, ¿en serio? ¿En serio? ¿Va a decir algo? Te lo comparo. Crash Bandicoot 3 para mí es una obra maestra. ¡Fuego! ¿Super Mario 64, en serio? Sí, en serio. Ni de coña, no lo compares porque... Ibas no. en moto. Mira, tío, a Super Mario ya está viejo. No, Super la Mario fue el primer juego en 3D. Crash Bandicoot... De plataformas, bien hecho, que era una puta obra maestra. Y no me venga aquí con Crash Bandicoot... Oh, que vamos a hacer algo de Super Mario copiando. Nah, toma por culo. Sí, claro. ¿Y ya está? Venga, sí, ¿a quién le toca? ¿Alguna más pregunta? ¿Super Mario 64, estamos hablando? Sí, señor. Era un poco más parecido, cuando entrabas a un mundo se parecía más a un sandbox, ¿no? Podías darte vueltas por todo el mundo. Sí, bueno, tenía el castillo grande y te podías meter... Sí, te permitía moverte. Había te metías en los cuadros. Sí. Sin embargo, Crash Bandicoot jugaba con el truco de que sus escenarios eran calles rectas, derecha, sí. Y son juegos distintos, pero a mí Crash Bandicoot me marcó. Ah, que te haya marcado no quiere decir que sea mejor que Super Mario 64. Fue mi primer juego de... Sí, de ahora PS1, lo pienso y la verdad es que Mario 64 daba para más. Eso revolucionó. Yo cuando lo vi en el centro comercial flipé. Hablando de Super Mario 64, vi el otro día un vídeo que están haciendo... Un fan está haciendo el remake en HD en 1080p. Es verdad, estaba usando las texturas del Mario de Super Mario Bros. De la Wii. Con el Galaxy están poniendo las texturas de Super Mario Galaxy. Oye. Y pinta muy Mario bien. ¿Mario Galaxy o Super Mario Bros? Super Smash Bros, que digo. Del Smash Bros, cuando sale así la figurita. Sí. ¿Y lo estaba haciendo con qué moto? El... Joder, pues, no me acuerdo, pero sabía el nombre. O sea, creo que era Cry, el video, Cry lo puedes Giant... poner después en el Twitter. Hay gente que se le ocurra. Vosotros habéis visto... Ah, tenía otra idea para otra sección. La digo aquí y así luego la gente... Ah, venga. Lo como los programas de la prensa rosa. Y en el próximo... Sería que cada uno dijese su juego. Que no llegó a salir, pero que le hubiese gustado que llegase a salir. Incluso en plan, que... juegos que han parado el desarrollo a los que hayáis seguido. Incluso que no llegara aquí a Europa. Lo decimos ahora. No, pues lo dejamos. No, porque estamos sin tiempo y para próximo. Venga, para próximo. Acuérdate, Polo Negro. Sí. Tú no el guión nada, pero vaya, algo. El guión es esto, tío. Y bueno, pues vamos a ir al sección Hister Anti-Chamber. Sí. Más o menos. Y bueno, que se ha escrito el análisis, mientras tú estábamos hablando, se ha escrito 3 o 4 páginas, ¿eh? En vivo y en directo. En vivo y en directo, sí. Una página solo es para los postulados de Euclides. Una página solo. Pues nada, que tienen su relevancia, no los voy a leer, pero tienen su relevancia en el juego. Vamos a ello y a ver si nos sorprende. Venga. Bueno, pues a ver cómo abordo yo el análisis del juego este, que se llama Anti-Chamber, pero por comodidad lo voy a llamar Anti-Chamber. Y bueno, yo este análisis lo llamo el antianálisis de Anti-Chamber. Bueno, pues para empezar, nos situamos que es un juego de puzzles y plataformas, en primera persona. Y por si hay alguna duda, es en 3D. Y bueno, dicho así, pues puede sonar un poco interesante, pero en realidad te sorprende y juega con tus expectativas. Tanto por el aspecto, por el aspecto que es muy llamativo. Y de hecho, por el aspecto del juego, aun a riesgo de sonar un poco raro, una forma de describirlo sería extraterrestre. Ese es el aspecto del juego. No, a mí me recuerda tanto, mucho... Tanto el aspecto como las mecánicas. Bueno, si me permite que te corte... Sí, sí, claro. Siempre me ha recordado a Portal, el tipo de juego... Sí, cuando ves los vídeos te recuerda a Portal. Cuando lo juegas te olvidas de Portal. Sí, verdad, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En absoluto. Pero bueno, tanto las mecánicas como el aspecto y el entorno en el que juegas, yo lo llamaría extraterrestre. Es lo más parecido a estar en una nave extraterrestre, seguro. Bueno, pues aparte de por el aspecto, que tiene una pinta aséptica y a la vez que psicodélica. Lo mismo te encuentras con paredes totalmente blancas, paredes y suelos y techos totalmente blancos, que con habitaciones que son totalmente de un color verde chillón o rojo chillón, amarillo brillante, etcétera. Pues también porque utiliza un sistema de geometría, o a lo mejor varios, que son no euclidianos. Que bueno, para entendernos, porque ni siquiera yo mismo lo entiendo muy bien, porque no soy matemático, aunque intento entenderlo, son sistemas que no siguen las reglas de Euclides. Quien quiera conocerlas, que se vaya a Wikipedia o que se haga un máster de ingeniería. Sí, lo más fácil. son muy básicas. Por ejemplo, que dados dos puntos cualquiera se puede trazar una recta entre ellos. Son las reglas más básicas de las matemáticas. O de la geometría, más bien. Pues bien, al no ser euclidiano, lo que se traduce esto es que todo es impredecible. Y no solo impredecible, es, bueno, también aleatorio. Por lo menos, es así la primera vez que te encuentras que las reglas espaciales naturales se rompen. Porque en realidad esas reglas, en el mismo sitio donde se rompen, siempre se van a romper de la misma forma. Entonces al final te las aprendes. ¿Entendéis lo que quiero decir? Si tú estás avanzando en una habitación y cuando te das la vuelta el fondo de atrás ha cambiado, pues siempre va a cambiar hacia igual. Siempre que hagas eso, siempre es fijo. ¿Eso se entiende? Sí, sí. ¿Es fijo que va a cambiar o es fijo el cambio? Es fijo el cambio y es fijo la forma en que cambia. O sea que... Por muchas veces que hagas el juego, siempre pasan las mismas cosas. Siempre van a pasar las mismas cosas. Y al final te las vas a memorizar. Por esto yo digo que el juego no explora lo suficiente toda esta aleatoriedad que puede darte la geometría no euclidiana. Lo que pasa es que viendo el tipo de juego, si fuera aleatorio sería... Sí, sería una pesadilla. Joder. Pero yo creo que se podría haber explicado un poquito más. Seguramente. Simplemente un poquito más. Pero bueno, eso me dejó. Siempre se me dejó. Y bueno, ya entramos, habiendo dicho esto, entramos con los puzzles, que son, bueno, los puzzles, los mecanismos son extraterrestres, ya lo he dicho. Se basa en descifrar los mecanismos que hacen funcionar puertas. Por lo general son puertas, hay muchas más opciones que luego mencionaré. Pero nos vamos a centrar ahora en las puertas, que cada una funciona de una forma más o menos única, con un sistema de láser por lo general. A veces los láser tendrán que estar cortados, o a veces tendrán que estar completos, dependiendo. Pero eso es solo en cuanto a las puertas, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se interactúa con los láser y también con el resto del entorno? Pues se interactúa con una pistola que recoge unos cubos que tú te vas encontrando por el escenario. Los cubos tienen cada uno un color. Y cada color, y la pistola también. Entonces, si tú coges un cubo, por ejemplo, rojo, y tienes una pistola que es azul, cuando tú coges el cubo rojo se va a convertir en azul y va a tener las propiedades de un cubo azul. Va a tener las propiedades de un cubo azul porque cada tipo de cubo, cada color y cada pistola tiene unas propiedades diferentes. ¿De acuerdo? Tú no puedes ir cambiando entre pistolas. Simplemente según avanzas tienes una pistola u otra porque la vas recogiendo. Tienes que resolver un puzzle que te lleva hasta la pistola para que puedas seguir avanzando. ¿Alguna duda? ¿O es que te estoy viendo...? Estoy viendo que parece un juego ahí... Complicado. Complicado. Pues, fumada. Espera que sigo. Es como el Denny cuando juega a puerta, cuando va a tocado. Así es como lo ve. Como cuando juega al Hotline Miami, ahí con la banda sonora. Bueno, espera que sigo, que aún te voy a descubrir cosas. No hay límite a la cantidad de munición o de cubos que podemos llevar en la pistola. Eso sí, más de una vez y más de dos solo podremos llevar los justos para resolver el puzzle. Aunque también llegará un punto, que esto desearía que lo hubieran explicado mejor en el juego, porque tuve que usar guía para esto, en el que podrás cosechar tus propios cubos. Bueno, a ver, ¿qué más cosas? Otra forma de interactuar con los láseres y con el entorno es con nuestro cuerpo, del personaje. A nosotros no nos vemos en primera persona, no tenemos nombre, no tenemos voz, no tenemos cuerpo. Pero bueno, sí tenemos cuerpo, es decir, que no lo vemos. Entonces, por ejemplo, algunas veces pues tendremos que ponernos en la trayectoria de un láser para poder cortarle y que se abra cierta puerta, y entonces le pondremos un cubo para que no caiga cuando nos quitemos, cosas de ese estilo. O a veces tendremos que pasar muy rápido por un láser que está pegado a una puerta para que cuando se abra nosotros pasemos lo bastante rápido. Cosas así. Esto en cuanto a las puertas. Hay otros mecanismos, que son los portales, que no funcionan como los portales que conocemos de Portal, sino que son una especie de ¿cómo se dice? De, una especie de columnas a las que tendrán agujeros. Nos acercaremos ahí y bueno, a través de esa columna veremos a dónde vamos a llegar, ¿no? Con acercarnos lo suficiente, nos iremos hacia atrás y entonces estaremos en el sitio nuevo. No se cruza un portal como una puerta, sino que tú te pegas a... Es decir, te asomas al portal, vas para atrás y ya estás en el sitio. Y ya estás en el sitio que te indicaba el portal. Como en los portales de Minecraft. No los conozco, pero puede ser. Bueno, es como que te metes y te teletransportas, te sales y estás. Sí, pero siempre podremos volver. Los portales son fijos en este juego. Las columnas siempre están en el mismo sitio y siempre llevan a los mismos sitios. Aunque a veces, conforme nos metemos en una sala nueva, si miramos el portal podrá darnos acceso a otra sala nueva que no había antes. Ah, vale. También puede ocurrir eso. También habrá algún laberinto. De hecho, todo es un laberinto y tendremos un mapa para ayudarnos. Esas otras, si nos atascamos, siempre podemos pulsar ESC. Volveremos al inicio y podremos elegir la sala o el puzzle al que queremos ir, que eso es de agradecer. Que no sea como en Fez, ¿no? Que no sea como en Fez. No sé si algunos intentando querer completar cosas, dice, hostia, me tengo que ir al otro punto del mundo. Fez, sí, Fez. Bueno, es lo contrario. También tendremos, habrá algunas caídas libres, habrá caminos que aparecerán y desaparecerán según nuestros movimientos o según si los estamos mirando o no. O también pueden, igual que nos pueden aparecer caminos, también escaleras, que de la nada aparecen unas escaleras que no te dejan continuar en el pasillo que estás recorriendo. A lo mejor puede ser que si estás avanzando y sale una escalera, si pegas un salto, la escalera deja de aparecer y tú puedes continuar. Cosas de ese estilo. Esto es paranoia, ¿eh? Exagerado. Cada cosa tiene su mecanismo y tú tienes que experimentarlo para descubrirlo. Ahora bien, dicho todo esto, lo que sorprende es que los puzzles son bastante sencillos y bastante intuitivos. Aunque yo tuve que mirar guía en alguna ocasión, no demasiada, porque ya digo que son más o menos intuitivos y fáciles de comprender. Pero bueno, son llevaderos y siempre tienen la sensación de que avanzas, aunque a la vez, y aquí está la paradoja del juego, como todo está hecho en el laberinto, tienes la sensación de que estás dando vueltas en espiral. A la vez que avanzas, das vueltas. Es una cosa muy enrevesado. Sí, que sí. Lo mismo luego, estás jugando, pillas la mecánica enseguida. Sí, estás jugando y no tiene ningún problema, ya, es pero... que explicarlo es más difícil. Pero la solución a esto está en la pistola que llevas. La pistola que llevas te va a permitir avanzar o te va a limitar. Porque si tú necesitas X color para seguir adelante y aún no lo tienes, tendrás que resolver una serie de puzzles para conseguir ese color y entonces ya podrás avanzar. Porque todo está abierto. Otra cosa es que puedas cruzar los portales. Pero todo está abierto, en principio. Solo todo depende de las pistolas. Pero bueno, en realidad, aunque parezca que está dando vueltas, siempre se avanza. Y bueno, en cuanto a puzzles y al aspecto visual, que ya lo he mencionado, y también sonoramente, aunque sonoramente es más discreto, pero es un poco raro, ahora lo comento, el juego es bastante sobresaliente. Y sonoramente, la música va cambiando conforme tú avanzas en la trama, entre comillas, o en la resolución de puzzles, o consigues cierta pistola, etc. Pero a veces nos encontraremos con que estamos en un sitio que es una serie de pasillos, porque todo está, no hay ninguna escena de exterior, todo está en interior. Por cierto, se me ha olvidado comentarlo, si alguien ha visto la película Cube, sabrá de qué hablamos. Pues se parece mucho a Cube hecho videojuego, solo que es más loco aún. Más loco. Pues mira, mira, si me dices que el juego se parece a la peli en algo, mira que Cube es de mi saga favorita. Bueno, ya tenemos el próximo, próximo juego favorito para la próxima. Aunque la gente diga que las de Cube son una mierda, a mí me gustaron. Es un parecido, no es que sea Cube el videojuego. Pero, hombre, ya. Pero da la impresión de que estás en un sitio como en Cube. Como en Cube. Exactamente. Yo creo que la vi. Aunque el sitio. No mola la peli, vosotros. Está muy chula. A mí me encanta, Cube. No sé, la vi hace muchos años, ya ni me acuerdo. Hombre, a ver, la segunda es la primera con más dinero y la tercera es una precuela. En realidad, lo que es Cube es la primera. La primera, sí. A mí me gustó más la segunda. La segunda es la primera. ¿Va a comentar algo de historia? Ahora. Ah, vale. Ahora me veo. Todavía no te pregunto. Ahora. Sonoramente, tiene un poquito de música y lo más raro es que estamos en una sala. Y de repente empezamos a oír pues sonidos de charca o sonidos de pájaros al aire libre, cosas así. Me explota la cabeza. Bueno, para hablar un poco sobre la historia y tal, que seguro que es lo que más os estáis preguntando, el juego no tiene ni historia ni enemigos. Pero tú te la has pasado. Sí. Y te lo pasas y ya está, se acabó. ¿Y por qué está Un final. Os voy a explicar. No tiene historia ni enemigos. Lo que propone el juego es un viaje. ¿De acuerdo? Y a lo largo del viaje iremos viendo una serie de, ¿cómo lo diría? Una serie de lecciones o de mensajes que tienen que ver con el aprendizaje. ¿De acuerdo? No voy a decir más. Eso ya tienes que jugarlo. Yo ahora mismo ya me estoy haciendo mis películas a mi cabeza. Vas todo drogado y quieres ir al baño y son puzzles y todo eso. Y así como lo va. Con eso. Correcto, ¿no? Juegazo. Goti. Con el tema del aprendizaje y las lecciones que os estoy comentando, lo único que quiero decir es que el juego, a través de los puzzles y de esas lecciones que he estado comentando, intenta conseguir un poco de profundidad. ¿De acuerdo? Un poco de significado. Filosofía, ¿no? Sí, un poquito, sí. Pero el problema de esto es que hace que el juego parezca un poquito pretencioso. Está bien, no está mal implantado, pero puede parecer un poquito que se le va un poco la mano. Pero bueno, esto no empaña el juego ni nada. Ya digo, ni historia ni enemigos, simplemente un viaje. Eso es lo que está diciendo el juego. Y para terminar, os diré, si puedo encontrar, que bueno, que para cuando juguéis el juego tendréis que hacer el viaje y tendréis que atravesar el laberinto, pero la salida siempre va a estar ahí, que lo sepáis. Bueno, fumada. A mí ya me la has vendido. ¿Dónde se consigue? ¿En Steam? Sí, en Steam está. Y yo lo pillé hace poco en un bundle, pero bueno. Sí, probablemente estemos ante el juego más paranoico que hay en Steam ahora mismo. Espera, la última frase que has dicho, ¿puedes repetirla? Lo último. Tendréis que hacer el viaje y atravesar el laberinto, pero la salida siempre va a estar ahí. ¿Cómo que siempre va a estar ahí? ¿Qué? ¿Cómo que siempre va a estar ahí? ¡Tómame dinero! ¡Cómprate el juego! ¿Quieres que te lo explique literalmente? Tú siempre vas a estar... Bueno, siempre no. Pero, por ejemplo, cuando... ¿Pero tú eso lo sabes cuando juegas? Como que te ha ido a salida. Sí. Cuando tú te complicas y tienes que volver a... Bueno, esto no lo he dicho, pero al principio estamos en una antecámara. En una antecámara que tiene un menú diegético. Es decir, el menú está en una de las paredes de la cámara. Y luego tenemos otra pared, que es el mapa que usaremos, que solo tiene un cuadradito para empezar. Luego se irá, conforme avancemos, se irá dibujando. Tiene otra pared que ya se irá llenando con cosas, ya veréis con qué. Toda la pared entera. Y la cuarta pared son tres puertas. Una a la izquierda, otra a la derecha y otra en medio. La de en medio pone exit. Salida. Y nada más empezar, sí, en la primera prueba, ya vas a ver una puerta en la que pone salida, pero no va a estar accesible. Pero siempre va a estar ahí. Vale, mola. Vaya. Entonces, ¿ese juego lo tengo, Kini? Técnicamente sí, porque lo tengo, ¿no? Sí. Vale, entonces le echaré un vistazo. Hijo puta. No te gastas ni un duro, ¿eh? No. Y bueno. Y eso es anti-chamber. Ya está, ¿no? Más pronunciado, pero bueno, eso es anti-chamber. Yo creo que no, si no hay preguntas es porque lo he explicado de puta madre. Y que a todo el mundo, si alguien tiene una pregunta, seguramente se la guardará para responderse a sí mismo. ¿Te dan el título de física cuando te lo pasas? Desde luego. ese es el giro final. El giro sorpresa. Pues, yo creo que he dicho más de lo que debía, pero... Sin tontería, yo con jugando a fe me ayudo a probar dibujo técnico. No es broma. Claro, por las perspectivas. Sí, no, ahora los videojuegos... Por el diédrico, ¿no? ¿Os suena y tal? Sí. Pues más o menos te hacía un poco la mente a eso. Luego en el examen lo burdé. Fue lo que mejor me salía. ¿Dijiste a la profesora? Yo probé. Viejo al fe. Bueno, ¿qué? ¿Hacemos la sección esa? No. Que nos vamos, pero para casa. La sección, ¿qué dices? La sección del duelo, tío. La hacemos, pues, y nos vamos. Eso el lo haces duelo. Tú en tu casa. ¿Pero qué duelo? Vamos, que no, para lo hacemos ahora. Primo, ¿cómo que para el próximo? No, tenemos que ir, que son las 9 y cuarto. Que se hacen un minuto. Si lo hacemos ahora, luego nos viene el próximo día. Por lo menos Wesker. ¿Cómo que no viene? Hombre, porque ya se ha desahogado y ya no tiene por qué venir. Ya no tiene razón para venir al podcast. ¿Que no vamos a hacer la sección? Que no. Que no, que nos tenemos que ir. Venga, pues vámonos. Vámonos. Pues en la despedida. ¿Quién narra el gag? Venga, pues. Nos despedimos diciendo cual queremos. Ahora mismo le estoy. No. Ahora mismo le estoy dando al play al sonido de la despedida, ¿vale? Venga. Hace como. Bueno, vamos a ir a chapar el chiringuito. Venga. Venga. ¿Pero digo eso el duelo o no? ¿Pero qué quieres decir? ¡Que no! ¡Me he sonado! Sección. ¡Pero que nos vamos ya! ¡Pero que se hace en un minuto! ¡Que no! ¡No! ¡Cansino! No, esa sección, no se puede hacer en un minuto. Bueno, en cinco. Esa en el siguiente, venga, sí, en vez de juegos de guaso, pues hacemos el duelo de los gilipollas. ¿El duelo de Wesker? El duelo de Wesker. Pues nombre pendiente de patente. Así que vamos a cerrar el chiringuito. Vamos ya. Es tarde, hay que cenar. El Watson se quiere ir, que ha dicho dos frases y ha hecho mucho trabajo. Así que, Alberto. Bueno, pues nada, un placer. Y en el próximo os analizaré The Swapper si Dios quiere. Si no, pues ya en el siguiente, cuando me lo pase. Vale. Pero no tardar mucho. Javi. Buenas noches y gracias a todos por seguirnos. Espera. Gracias a todos por seguirnos, pero tú nos sigues. Yo no, pero los demás sí. Por favor, Javi. Escúchanos el podcast. ¿Qué lo haces tú, hombre? Algún día. Venir, gitano. Venga. Venga. ¿Ya está? ¿Ya está? Que sí, que joder, está ahí todo el día parado. Piensa una frase para despedir por lo menos, güey. Vámonos. Vámonos. Ya la pienso. Vámonos. Venga, vámonos. Zack. Sí que lo escucho, ¿eh? Voy por el quinto de la segunda temporada. Poco te queda. Quinto de la segunda temporada, ¿eh? Parece ahí que llevamos la hostia. Que parece que no, pero yo me tiro ahí editando 3 o 4 horas y o más. Sobre todo los gags. Bueno, Sonsei, ¿cantaste algo? No, gracias. Yo he venido por mi serie. ¿Tú qué? Ah, pues tu serie, pues ha venido. Tarde. Ya, pero bueno, se ve que me iré sin ella. Pero bueno, me voy con una tarde de risa y ya si acaso volveré algún día más. Venga, pues qué. Agradezco mucho a la gente que nos sigue, tal, y... ¿Y te han mandado mensajes de Twitter? No me han mandado mensajes, las tío. Las chicas que se parecen a la joven. Pues eso pero... lo vuelvo a hacer, a lo mejor no me han escuchado. Manda mensajes, algún día sonará la flauta. A ver si alguna chica tiene algún parecido con Jill Valentine, con Jennifer de Rule of Rogue, por favor que me llame. ¿Las quieres de mentira? De mentira no las quiero. O ¿verdad? Que tuiteen en el hashtag. Sí, a lo mejor te quieren enviar una almohada. O si alguien tiene almohadas de waifu, pues a lo mejor podemos hacer un pacto. La limpian un poco de semen y me la dan. O a Don Anónima a manifestarse. Y bueno... No. Ya se me ha pasado mi tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué quieres decir? Iba a decir un hashtag. Es que se me ha olvidado el hashtag. Bueno. ¿Hashtag pajillero anónimo? Ese vale. Venga, va. O telafón. Nadie nos va a hacer caso, pero venga. Señor Watson, gracias bueno. Por escucharnos. Disculpad que haya hablado tan prácticamente poco, pero bueno, prometo más contenido para el siguiente programa. El siguiente año? Que venga. Se queda grabado, se queda. Para el siguiente una programa año, que venga. Una vez al año no hace daño, ¿no? Como se dice. Sí, claro. Y bueno, un servidor Quiniela se va despidiendo. Y ya sabéis, no juegue nada que yo no jugaría. ¿Algo?